En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando un jarrón se rompe, podemos hacer dos cosas. O pegar los trozos, o hacer un bello mosaico con esos trozos. Apuesto por lo segundo. Esto se puede aplicar a todo en la vida. La felicidad no debe ser nunca una nota a pie de página. Cuando se toca fondo, es el momento de crecer y de darnos cuenta de que el fondo no es nunca el final, sino el comienzo de las cosas. Ha sido el tiempo de la radicalidad, ahora es el tiempo de los que no hacen ruido. Es el tiempo de ser firme, pero a la vez de buscar lo mejor. Es el tiempo de construir, no de destruir, de que cada uno coja lo que tiene, lo que sabe, saber lo que es lo mejor. Actuar con normalidad, hacer lo que cada uno sepa hacer, dar ilusión y esperanza. Lo nuestro es contar cosas, hacer ver que hay más realidades de las que nos ponen delante, que el primer plano no oculte que hay un segundo grande, donde cabe mucho más de lo que creemos. Somos infinitos, no tenemos fronteras, somos capaces de hacer más cosas que fijarnos en el ruido, somos capaces de asegurar que las cosas van a ir a mejor. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos una etiqueta durante toda esta temporada, Almohadilla Rosavientos 20. Almohadilla Rosavientos 20. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Eso sí, tenemos que saber y tenéis que saber que a las 3 serán las 2, es decir, que vamos a tener una hora más de programa. Lo dicho, saludos de todo el equipo, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción y Nacho Arias al frente de la parte técnica. Ya sabéis, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Hoy va a estar con nosotros el tercer hombre, la fuerza invisible que nos ayuda. En el Círculo Secreto os vamos a hablar de situaciones de riesgo en las cuales una fuerza mágica y sobrenatural ayuda a quienes las viven, les llaman el tercer hombre. Son experiencias verdaderamente espectaculares, tan espectaculares como la que vivió Miguel Ángel Tobías en los Andes. Él sintió esa fuerza, él va a estar con nosotros contándonos su experiencia con esa fuerza invisible y otras. Es uno de los grandes creadores del mundo de la televisión y del cine. Miguel Ángel Tobías con nosotros esta noche. También os vamos a hablar de la desclasificación de muchos, de muchísimos documentos secretos sobre la muerte, sobre el asesinato de John F. Kennedy. Será en materia reservada, será por supuesto con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas Bruno. El 22 de noviembre se cumplirán 54 años. El Lincoln negro del presidente John F. Kennedy avanzaba descapotado por las calles de Dallas. Tres tiros, quizá cuatro, procedentes de un francotirador, quizás dos, acabaron con su vida. Fue el inicio de una historia de ocultamientos, mentiras y manipulaciones que todavía hoy continúa. La conspiración, que la hubo, no ha quedado despejada tras una nueva desclasificación de papeles de la CIA y el FBI. Pero poco a poco, en contra de lo que muchos están diciendo, se están descorriendo los visillos y entra la luz. En un rato os cuento la teoría más plausible de lo que pudo pasar. Además, esta noche tendremos a un grande, a Santiago Posteguillo, una de las personas que más sabe sobre Roma. Con él vamos a hablar sobre Roma y también sobre escritores perseguidos. Y va a estar con nosotros una de las voces más importantes de la historia de la comunicación. Va a estar con nosotros Fernando Delgado. Será en la cara B. También estará junto a nosotros esta noche Mado Martínez en Eureka, hablándonos de lo que ya sabe la ciencia sobre cómo se modifica el cerebro según la lectura. Y también vamos a tener juicios a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Hablaremos de cine, será con el mejor, con el más grande, con el analista del Séptimo Arte, con José Manuel Escribano en su callejón esta noche, y también señales en Del Fin del Mundo con Javier Sevillano, que nos va a hablar del permafrost, que es un programa fascinante. No tan fascinante fue lo que hizo Jack el Destripador, pero son fascinantes las teorías que ha habido a lo largo del tiempo. ¿Quién era? La búsqueda de su identidad. Ese trabajo, un trabajo sobre la búsqueda de su identidad, ha sido premiado con el séptimo premio Juan Antonio Cebrián. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. En efecto, ayer estuvimos allí en Crevillén con muy buenos amigos. Vamos a estar comentando con Iván Figueiras y con Tamara Mingorance los flamantes ganadores de Jack el Destripador Caso Abierto. Os invito a todos a que estéis muy pendientes porque os vamos a contar muchas cosas y la semana que viene, pues mucho más. Pues ya estamos con ellos, los vamos a saludar muy rápidamente, aunque los emplazamos para dentro de unos días, pero ya están con nosotros Iván Figueiras y Tamara Mingorance. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hey, Iván Figueiras, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bruno. Hola, campeones. Tamara e Iván, los ganadores de ese premio, los ganadores de un premio basado en un libro, el libro Jack el Destripador, el caso abierto. Tamara, un caso abierto porque todavía no sabemos quién era Jack el Destripador. Hay muchas teorías, en el libro os ponéis todas, pero todavía no hay la definitiva. Algún día, Tamara, nos encontraremos con una que pueda ser más importante que otras. Es complicado, porque bueno, hay muchos sospechosos en diferentes grados, algunos un poco más factibles, otros menos, pero yo creo que va a ser casi imposible poder encontrar realmente a quién fue Jack el Destripador. Iván, Jack el Destripador, un personaje, un caso abierto, el octavo premio Juan Antonio Cebrián, un suceso absolutamente tremendo. Todavía no sabemos la verdad qué es lo que ocurrió, pero en este libro, en esta investigación, habéis ganado un premio. Bueno, pues en esta investigación intentáis exponer las diferentes teorías que hay para explicarlo, ¿no? Hombre, tú lo has dicho, lo intentamos, pero vamos, no es que tengamos mucha confianza en las diferentes teorías. Lo que pasa que, como son las que todo el mundo conoce, diferentes autores han ido tocando y demás, y a la gente lo que le interesa realmente es la posible resolución del caso, pues ahí las hemos tomado. Por supuesto, hemos tratado las diferentes teorías. Lo que pasa es que lo que más nos interesaba era tratar el caso en sí mismo. Bueno, son tantos y tantos, ya que es el séptimo premio, es importante, séptimo premio Juan Antonio Cebrián, Silvia. Sí, un premio que, como saben todos los oyentes, patrocina el Ayuntamiento de Crevillén, que fomenta muchísimo la cultura, y la verdad es que estuvimos pues ayer mismo entregando este premio. Tamara hoy está un poquito mejor, pero no pudo acudir porque está pachuchilla, pero bueno, como le hemos enviado toda la energía positiva, hoy ha podido estar con nosotros en directo y poder comentar las cosas del premio y de cómo va la obra. Iván sí estuvo allí, tuvimos una tertulia estupenda con Jerónimo Tristante, con Josep Guijarro, con Mado Martínez, con Jesús Callejo, con César Augusto Asencio, y la verdad es que lo pasamos realmente bien, porque ¿sabes qué pasó? Llegó un momento que, independientemente de lo que cada uno comentaba, de lo que le había parecido la obra o cómo habían investigado, que ellos son los que mejor pueden hablar sobre esta investigación tan ardua y que les ha llevado tanto tiempo y por eso cuentan estas cosas tan estupendas, es que luego nos quedamos nosotros como si fuéramos los propios oyentes o espectadores o lectores preguntando que nos contaran más cosas, porque es que claro, se creó ahí un diálogo de querer saber más y más, y yo creo que es una obra que va a funcionar muchísimo, porque Jack el Destripador es que siempre está de moda, es un tema que la gente realmente lo sigue, y que, como efectivamente el subtítulo dice, caso abierto, pues tanto Tamara como Iván, yo creo que todo lo que nos exponen y aún lo que queda por seguir descubriendo, pues lo van a ir contando según vayan comentando de qué va el libro. ¿Verdad, chicos? Es lo mismo que estaba comentando Jesús Callejo ayer, que es uno de esos temas recurrentes que parece mentira que han pasado casi 130 años y que nos sigue fascinando a muchas personas. Es curioso, es uno de esos temas que van y vienen con el tiempo. Si te parece, Iván, Tamara, hablamos más la semana que viene sobre la figura de Jack el Destripador, 100 y pico años después, todavía de moda, pero Jack el Destripador nos mueve muchísimo interés. Gracias y felicidades a ambos, ¿eh? Gracias a vosotros. Un beso grande. Un beso. Ya sabéis, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahí estamos, ahí os escuchamos, ahí os leemos. Gracias a vosotros durante todas, absolutamente todas las semanas de esta temporada, la número 20, hemos sido Trending Topic. Hoy nos enfrentamos a muchos misterios. El primero de ellos es saber si todo lo que tenemos preparado para hoy entra, y eso que tenemos, insistimos, una hora más de programa. Un programa que comenzamos, por supuesto, y como todas las semanas, con pistas para conocer al personaje oculto. ¡Ay, con las montañas que nos esperan, las pistas de esquí, las pistas de subida, de ascensión, de descenso! Pero vamos a ir también, mira tú por dónde, y por casualidad, con asunto de exploradores polares. Sabéis que esta noche es casi pre-día de difuntos, o Halloween para los más modernos, y tenemos tres exploradores polares que tuvieron una macabra y trágica muerte. Pero, ¿a cuál de ellos nos referimos? Si tuvo que mantener a su familia al morir, su padre y también su hermano. Las tres opciones son John Franklin, Roald Amundsen o Robert Scott. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de los tres puede ser. La 1:42, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Misterio, misterio de última hora. Nos sitúa en Estados Unidos, nos sitúa en el aeropuerto de Chicago. Allí ha aterrizado un avión con un equipo de la NBA. Un equipo de la NBA que ha sido testigo de algo que nadie comprende, que nadie sabe. Un avión con estrellas de la NBA choca de frente contra un ovni. La aeronave chocó contra algo desconocido, contra un objeto no identificado, cuando iba a tomar tierra en el aeropuerto de Chicago. Las fotografías espectaculares y las imágenes espectaculares están ahí, están en internet, las hemos visto. Estamos documentando el hecho, que mañana la tertulia abordaremos más ampliamente, pero Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Las fotografías y las imágenes son espectaculares, ¿eh? ¿Qué es lo que ha chocado contra ese avión? No lo sabemos. La información nos habla de un animal grande, nos habla, terminológicamente es lo adecuado, hasta ahora, de un objeto no identificado. La verdad es que, insistimos, las imágenes son espectaculares. Bueno, yo creo que cualquiera de nuestros oyentes, ahora si pone en Google avión de los Thunder, el equipo de Oklahoma, de baloncesto de la NBA, enseguida podrá observar el enorme bollo que tiene en el morro este avión y que es consecuencia del impacto contra algo, ¿no? Uno de los jugadores de este equipo de la NBA de Oklahoma es un español, Alex Abrines, y ponía un Twitter que decía lo siguiente: ¿qué animal cosa vuela a la misma altura que un avión y puede causar esto? Porque desde luego el bollo es absolutamente espectacular. A mí me cuesta creer que esto lo haya provocado un pájaro, ¿no? O se trata de un animal de muy grandes dimensiones, o ha impactado contra un objeto volador no identificado desde un punto de vista estricto. Sabremos algo más, vamos a documentarlo, vamos a estar al tanto de la información. Se ha producido hace muy poquitas horas ese estrellamiento extraño de un avión que iba a aterrizar en Chicago con jugadores de la NBA y con varios españoles entre ellos. Pero vamos a hablar de otro misterio, de otro enigma, del tercer hombre. Vamos a hablar en este círculo secreto de cuando todo está complicado, de cómo todo parece llegar a su final, pero se produce una especie de milagro. Alguien que nadie ve, ayuda y salva la vida en los momentos críticos. Es sobrenatural, viene del más allá, es una creación de nuestro cerebro, no lo sabemos, solo conocemos que está ahí y en unas situaciones de riesgo, en algunas situaciones de riesgo, ha salvado la vida de personas. Hoy va a presidir este círculo secreto, este tercer hombre que le llamamos así, y no por casualidad, Miguel. No, además son bastantes los casos que se han recopilado en las últimas décadas de alpinistas, de montañeros, como muy bien explicabas en esta introducción, que en un momento de enorme peligro, y ya sabéis que la actividad del alpinismo entraña un riesgo enorme y todos los años son muchísimos los alpinistas que fallecen, pues en esa situación de riesgo, de peligro, cuando esas personas, esos expedicionarios están al borde de la congelación o no saben hacia dónde dirigirse en un ascenso o en un descenso, surge una figura fantasmal, una figura espectral que no solamente los alienta, los reconforta en muchas ocasiones, sino que en otras muchas, en otras tantas, se convierte en una especie de guía que los saca de ese atolladero. Y como digo, hoy creo que nos vamos a centrar en los casos de alpinistas, pero este fenómeno del tercer hombre también es común en otros sucesos, por ejemplo, en incendios. Vamos a contar algunos de esos casos. La montaña, evidentemente, trae muchos de estos episodios, pero no son los únicos. Entre unos instantes vamos a estar con Miguel Ángel Tobías, como nos va a contar su experiencia en los Andes. Pero insistimos, no es el único caso. Hay alpinistas que han vivido estas experiencias. Algunos arriesgaron mucho y como consecuencia de ese riesgo, el oxígeno les falló, el frío les atenazó. Se están congelando, eso es lo que relatan, sobre todo por las extremidades, y hay algo que no pueden hacer, es quedarse dormidos, porque entonces el hielo interior come la vida. Claro, eso es lo que se llama el mal de altura, que empieza a aparecer o afectar a los alpinistas más allá de los 2.400 metros, y por encima de los 7.500 se conoce como la zona de la muerte, porque el riesgo es muy alto de fallecer como consecuencia de este mal de altura, que no es más que la falta de adaptación del organismo a la carencia de oxígeno. Y hay muchos casos de este tipo en los que estos alpinistas se ven obligados a hacer noche por encima de los 7.500 metros y es vital para no fallecer mantenerse despierto por la noche, porque ¿qué es lo que pasa cuando dormimos? Que reducimos nuestro ritmo respiratorio y, por lo tanto, es mucho más fácil que se produzca ese colapso definitivo como consecuencia de ese mal de altura, ¿no? Y son muchos los casos, como decías, Bruno, en los que una presencia espectral en el último momento despierta a uno de estos aventureros, a uno de estos expedicionarios alpinistas y le salva la vida. Por ejemplo, por ir a casos concretos, ¿no? Yo creo. Vamos a conocer uno, el de Tobías, dentro de unos instantes, pero el alpinista más famoso de nuestro país, el hombre por excelencia, hay muchos en el mundo de la montaña, muchos nombres propios, pero seguramente si mencionáramos uno sería el de César Pérez de Tudela, y vivió estas experiencias con esta especie de ángeles del más allá. Bueno, antes, si quieres, permíteme que te cuente alguna otra historia porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Steve Swenson, año 1994, un ascenso solitario, nada más y nada menos, que al Everest. Llega a la cima, corona el Everest y cuando está descendiendo unos 8.200 metros de altura, se ve obligado a hacer noche a causa de las inclemencias del tiempo. Pasa una noche en la que consigue estar despierto, pero no puede salir de allí. Tiene que aguantar una segunda noche para ver si el tiempo mejora y puede seguir descendiendo. Y ahí ya la cosa es mucho más complicada, porque aguantar una noche vale, pero aguantar dos es mucho, mucho, mucho más difícil, ¿no? Y estaba afectado del mal de altura. Como digo, no tenía otra opción que hacer una segunda noche. Y en un momento determinado, cuando se está durmiendo, y eso es lo que cuentan muchos alpinistas, a mí me lo han dicho, que cuando estás sufriendo en esa altura, por el frío, por un proceso de congelación, te duelen las extremidades, respiras mal, incluso te duele el cuerpo, dormirse es como una enorme satisfacción, porque desaparece el dolor, desaparece el sufrimiento, pero es también la antesala de la muerte, ¿no? Por lo tanto, es una lucha contra Morfeo, contra el sueño, pero también es una lucha contra el bienestar. Si tú te dejas arrastrar por ese bienestar, lo más probable es que acabes muerto, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a este escalador, a Steve Wenson. Como digo, estaba a punto de dormirse cuando de pronto escuchó: no, no te duermas, necesitas estar despierto. En ese momento abre los ojos, vuelve en sí y se encuentra a una mujer asiática, eso es lo que él dice, sonriente, que desprende mucha paz, mucha tranquilidad, y es esta mujer, esta aparición, la que consigue que se mantenga despierto durante toda la noche. Incluso en una ocasión que lo despierta, la tercera o cuarta vez que lo despierta, le dice: oye, tómate un té, tómate otro té, que necesitas estar despierto. Estuvo, como digo, a su lado toda la noche y solo desapareció con las primeras luces de la mañana. Como digo, es que este caso no es único. Hay muchos, muchos, muchos casos muy, muy similares. La mayoría de los casos que comentas y que seguramente que nos vas a intentar narrar, hay un denominador común, yo creo, y es que ellos se notan perfectamente cómo se les está abandonando las fuerzas, sí, y están a punto de morirse. Sí, o sea, sí, sí. Ese momento tiene que ser terrible, porque aparte de las condiciones climatológicas que son severas, que son casi inhumanas, el estar notando que tu cuerpo está empezando a estar totalmente flojo, que no puedes dominarlo, es prácticamente, pues eso, vivir o morir en un instante, es jugarte todo por el todo en horas. Y lo que tú comentas, el hecho de poder dormir o no dormir, es fundamental. Es fundamental. Mira, otro caso, año 1987, en este caso era un alpinista australiano, Michael Groom, que estaba intentando ascender al Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta del mundo después del Everest y el K2. El pico más elevado de esta montaña tiene 8.568 metros de altura. El caso es que, como en el hecho que acabo de contar anteriormente, se vio obligado a hacer noche a una altura muy, muy elevada, y lo de siempre, la lucha contra ese bienestar, la lucha contra el sueño. En este caso, esa entidad que lo despierta actuó de forma mucho más abrupta. Este hombre se estaba durmiendo cuando de pronto sintió una mano que lo agarraba por la espalda y lo empujaba irguiéndolo. En ese momento pudo recobrar la respiración porque se estaba ahogando, estaba muy, muy mareado. Y durante toda la noche, en este caso, no vio ninguna presencia, es decir, no observó un fantasma, un espectro, pero sentía su presencia y de vez en cuando esa presencia, ese fantasma, lo empujaba, lo elevaba y posibilitaba que él pudiera respirar. Algo similar, que es espectacular, tú has hablado con él, vamos a escuchar su voz. César Pérez de Tudela se ha encontrado con esa especie de fantasmas, casi casi ángeles del más allá. Bueno, César Pérez de Tudela debería estar muerto por lo menos 12 veces, es decir, se salvó de milagro de infinidad de situaciones muy, muy peligrosas. Solo deciros que sufrió 5 paros cardíacos ascendiendo a diferentes montañas, entre otras al Everest. Ahí me contó historias, bueno, absolutamente increíbles, de película. Por ejemplo, en el año 1976, ascendiendo por la pared norte del Peñón de Gibraltar, un alud lo lanza al vacío y le rompe una pierna y se ve frente al abismo, solamente sujeto por una cuerda de la anchura aproximada de un dedo que estaba rota por su mitad. Y ahí estaba el hombre mirando hacia abajo. Así permaneció 25 horas, hasta que lo observaron, alguien lo vio y mandaron un helicóptero a socorrerlo. Y yo le preguntaba: bueno, ¿pero qué pensabas? Y decía: pues nada, yo estaba allí mirando el abismo y decía, bueno, en cualquier momento esto se rompe. Y se acabó. Años después, ascendiendo a un monte en la Antártida, Monte Olivia, una caída de 300 metros. Cuando vuelve en sí, está al borde de un precipicio, enclavado en la nieve, las piernas colgando. Incluso él me cuenta que cuando se estaba cayendo, por esos 300 metros de caída, él tiene una experiencia extracorpórea y ve cómo su cuerpo cae desde otro lado, ¿no? desde cierta distancia, ¿no? Y me cuenta que es la primera vez en su vida que deseó estar muerto cuando volvió en sí, porque tenía todas las costillas rotas, un dolor tremendo, un dolor de cabeza, pensaba que tenía el cráneo roto y por lo tanto era cuestión de minutos que falleciera, y aún así tenía que incorporarse y descender, y finalmente lo consiguió. Vamos a escuchar su voz, ¿qué es lo que nos cuenta? Bueno, pues en este caso, otra aventura de Pérez de Tudela, el descenso de la Aconcagua. Se pasa nada más y nada menos, se pierde en ese descenso, sin agua, sin comida, no sabe por dónde va y se pasa 6 días y 5 noches andando sin parar, sin comer, sin dormir, prácticamente nada, con una necesidad enorme de agua. Recorre más de 100 kilómetros sorteando glaciales y todo tipo de barreras. Y es ahí, en esa situación de absoluto riesgo, cuando se encuentra con los chusalongos, que son unos seres sobrenaturales de la mitología andina. Son unos tipos de aproximadamente 1 metro de altura, larga cabellera, rostro pálido, tienen fama de ser muy violentos, pero con él no lo fueron. Y así nos contaba Pérez de Tudela su encuentro con los chusalongos. Me doy cuenta de que tengo que tomar, y entonces cojo hielo del glaciar, es lo único que había, y entonces yo pido a los guardas a los dueños del glaciar, que son chusalongos, que son seres como el yeti, pero un pequeñito, que está la leyenda andina, los contempla, ¿no? Es decir, que es muy frecuente las indígenas. ¿Y tú viste a esos seres? Claro, yo vi a esos seres, claro. Y entonces, sí, toma usted, coja usted el hielo que quiera. Gracias a ese hielo, pues no me da no tengo un colapso circulatorio, ¿no? Porque he hecho agua, que era uno al torrente circulatorio, y entonces puedo seguir aguantando. Espectacular, sin duda, esa entidad que no se sabe de dónde procedía, que le estaba dando cosas, que le estaban ayudando a César Pérez de Tudela a seguir vivo. Sí, le estaban ofreciendo hielo que él tomaba y porque lo necesitaba para que siguiera funcionando su torrente sanguíneo, y lo que veía eran los chusalongos, esos seres sobrenaturales de la mitología andina. Como digo, recorre esos 100 kilómetros sorteando todo tipo de glaciares y llega finalmente a Punta de Vacas, llama a la puerta de un comandante que él conocía, le abre su mujer, le cierra la puerta porque no lo reconoce, va en unas condiciones absolutamente tremendas, y es esta mujer la que avisa a varias personas para que lo socorran. Luego inmediatamente llamó al regimiento de los alpinos, de los soldados argentinos, de la compañía de esquiadores, primero teniente Ibáñez. Claro, recuerdo el comandante Rivero, en un plano que tenía, estaba el hombre mirando por donde yo había bajado, dice, pero si este tío ha hecho más de 100 y pico kilómetros por estos glaciares, por estos ventisqueros. Y entonces estaba allí el doctor Liota, que era hermano de un cardiólogo importante en España, que era gendarme, pero era médico de la gendarmería, y estaba impresionado porque no me pasaba nada. Decía, sí, pero darme algo de beber, o porque yo llevaba sin comer, ¿eh? 5 noches, 6 días, más los días que había subido la ascensión, que tampoco había comido prácticamente nada, ¿no? Bueno, pues esta era la voz de César Pérez de Tudela, que nos confirma eso, que en el Everest, en los Andes, en la Aconcagua, hay algo más, ¿no? Sí, que uno se puede encontrar con, en este caso eran seres de la mitología andina. Hay de decir que César Pérez de Tudela no cree que su experiencia tuviese nada de sobrenatural. Él más bien apunta a una alucinación que le salvó la vida, pero al fin y al cabo una alucinación. Después seguimos hablando sobre este asunto, este misterio y este enigma, pero será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, atención, atención, porque nos está recordando Century 21 durante todo este día. A las 3 van a ser las 2. Esto quiere decir que dentro de 60 minutos no habrán pasado 60 minutos, sino que habrán pasado 0 minutos. Que hay una hora fantasma o una hora doble esta noche. Dentro de muy poquito, a las 3 de la madrugada, insistimos, volverán a ser las dos. Y esto sí que ocurre solo una vez en todo el año. Esto sí que es una auténtica exclusiva. En esta hora de programa, que por primera vez comienza La Rosa de los Vientos, porque es la primera vez que van a ser las dos de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos20, @rosavientos20. Unos minutos más vamos a estar hablando de misterios con Miguel Pedrero, del círculo secreto del tercer hombre. Dentro de tan solo unos minutos estamos con un comunicador, con un director de cine, de documentales, presentador de televisión extraordinario y amigo, como es Miguel Ángel Tobías. Y también vamos a hablar de lo que se ha conocido en las últimas horas, los documentos que se han desclasificado sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Hay muchas cosas en esta nueva hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. And love has been lost, and you fall to the ground. You must find a way. Y por supuesto, muy pendientes, os vamos a informar hoy, os informaremos mañana de ese suceso extrañísimo que ha ocurrido con un avión en el aeropuerto de Chicago. Las imágenes están ya colgadas en nuestro perfil en Twitter. Contaremos muchas cosas y vamos a estar muy pendientes de ese objeto desconocido que se ha estrellado contra el morro de un avión en Chicago, en Estados Unidos. Y seguimos con Miguel Pedrero hablando de ese tercer hombre, de ese fantasma convertido en ángel. En el mundo de los alpinistas se conocen algunos casos, pero no es el único mundo en donde se conocen sucesos de este tipo. A veces otros aventureros del mar también han vivido estas experiencias. Sí, este es el caso de Joshua Slocum, que fue el primer ser humano, la primera persona que intentó dar la vuelta al mundo en un velero. Nos tenemos que ir hacia atrás hasta el año 1895. Este hombre navegaba en dirección a Gibraltar cuando se vio sorprendido por una terrible tormenta. Pero para mayor dramatismo, resulta que el pobre Joshua no podía hacer frente a esta tormenta, al timón de su velero, porque sufría una intoxicación alimentaria. Con lo cual, el hombre acabó tendido en el suelo, en cubierta, sin prácticamente poder moverse, con dolores por todo el cuerpo, vomitando y dando por hecho que en cualquier momento el velero se iba a pique y era el fin de todo. Y es en ese preciso instante cuando observa que al timón del barco hay alguien, hay un marinero, con toda la pinta de marinero, que lo mira fijamente y le dice: no te preocupes, que no te voy a hacer daño. Échate, duerme un rato, que yo guío el barco esta noche. Y el bueno de Joshua le hace caso, arrastrándose, llega hasta su camarote. Allí acaba totalmente dormido, confiando en las buenas artes de este timonel espectral, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, el mar ya estaba en calma y descubre que el barco había avanzado nada más y nada menos que 145 kilómetros y se encontraba en el rumbo adecuado, en el rumbo perfecto, en dirección a Gibraltar. De hecho, en una entrevista, el bueno de Joshua Slocum dijo lo siguiente: nunca conocí a nadie manejando el timón con tanta maestría como ese marinero fantasma. Bueno, aquí también podría relacionarse, como comentabas antes, con esa posible alucinación que tuviese en ese momento de enfermedad, de verse en las peores condiciones. Bueno, todo podría ser. Ahora, el hecho es que el barco avanzó nada menos que 145 kilómetros en medio de una terrible tempestad en dirección a Gibraltar. Vamos a ver, ¿cuál es la explicación racional para esto? Eso es lo que defiende, por ejemplo, John Geiger, que es el autor de un libro que se titula El tercer hombre, que es una recopilación de casos de este tipo, como los que estoy contando esta noche. John Geiger no es un cualquiera, es un directivo de la Real Sociedad Geográfica de Canadá y es el presidente del Comité de Exploraciones de esta Sociedad Geográfica Canadiense, y él también es un gran explorador. Como habló, después de hablar con muchos de sus compañeros, escuchó muchas historias de este tipo y se decidió a recopilarlas. ¿Él qué es lo que defiende? Que en el fondo se trata de alucinaciones. Alucinaciones que son una forma que tienen aquellas personas, en este caso alpinistas, en una situación de peligro, de tranquilizarse y de encontrar una salida para esa situación. Él cree, al igual que otros psicólogos, que una serie de circunstancias dan lugar a esta alucinación. ¿Qué circunstancias? Pues un proceso de un gran esfuerzo psicológico y un gran esfuerzo físico, unido a una sensación de peligro que hace que el cerebro esté alerta, completamente alerta, durante mucho tiempo. Estos tres elementos, estos tres ingredientes, ese esfuerzo psicológico, ese esfuerzo físico y esa sensación de peligro y el cerebro alerta, lo que harían sería activar un proceso mental que daría lugar a esa alucinación, a esa figura que reconforta, alienta y en muchos casos guía a los alpinistas para salir de la situación de peligro, porque en realidad el cerebro no está preparado, o no es su función, decirnos la verdad, sino la función... Ayudarnos a sobrevivir, claro, ¿no? Que es su función. Claro, es la supervivencia. Y si para eso tiene que provocar engaños sensoriales o falsas percepciones, lo hace. Ahora, algunos casos se pueden explicar así. Ahora, hay otros que, bueno, yo ya no sé por dónde, cómo explicarlos, ¿no? Si quieres comentamos... Hay un caso espectacular, se pueden citar muchos, pero hay un caso espectacular que te he leído a ti sobre... ¿Tiene relación con un atentado de ETA, con las personas que lo sufrían? Cuéntanos un poquito ese episodio. Bueno, esta es una de las historias que vivió César Pérez de Tudela, una de sus aventuras más extrañas. En esta ocasión y también en el Aconcagua, él ascendía al Aconcagua con una misión muy clara. Había recibido un encargo por parte de la Agencia EFE y él debía entrevistar a Fernando Garrido, que era un alpinista muy reconocido, a la vez biólogo, científico, que estaba haciendo un experimento científico consigo mismo. Él lo que trataba de averiguar era hasta qué punto podía resistir un ser humano a las alturas. Llevaba 50 días en la cumbre de la Aconcagua experimentando sobre sí mismo la resistencia humana a las alturas. Y él debía entrevistarlo. Finalmente lo encuentra, me cuenta... César Pérez de Tudela, que en la entrevista parece que los dos están como en un estado místico, en un estado alterado de conciencia, y Fernando Garrido le cuenta que ha tenido unos sueños muy extraños, y en esos sueños, lo que aparentemente sueños premonitorios, lo que veía era que su hermano pequeño, su hermano menor, que tenía entonces 16 años, iba a fallecer pronto. Bueno, César Pérez de Tudela lo entrevista, regresa a Madrid y habla con el padre de este alpinista y científico, Fernando Garrido, que era Rafael Garrido, que entonces era gobernador militar de Guipúzcoa. Estamos en el año 1986, una época muy dura en lo que respecta al terrorismo. Y efectivamente, pocos días después de que Pérez de Tudela hable con el padre de este alpinista, de Fernando, Rafael Garrido, repito, entonces era gobernador militar de Guipúzcoa, pues pocos días después, cuando su padre, la madre de este alpinista, la esposa de Rafael y el hijo menor de ambos, de nombre Daniel, que entonces tenía 16 años, viajaban en un automóvil blindado, que conducía un soldado, Jesús Ferrer, y como digo, bueno, se les acercan en moto dos piltrafas humanas, dos mierdas, dos miembros de la banda terrorista ETA, que les colocan una bomba en el techo de ese coche y provoca la muerte de Rafael Garrido, de su mujer y del hijo de ambos, un chico, un chaval de 16 años. El único que se salva es el conductor, otro chaval, un soldado de 20 años, de nombre Jesús Ferrer. Bueno, Y es precisamente César Pérez de Tudela, en este ascenso a la Aconcagua, vive nada más y nada menos que una experiencia cercana a la muerte. En un momento determinado siente que las fuerzas le abandonan, nota un cansancio enorme, el corazón no le funciona bien, se sienta pensando que va a fallecer de un momento a otro y, como digo, vive nada más y nada menos que en pleno Aconcagua una experiencia cercana a la muerte. Lo escuchamos. Y entonces, de pronto, me estoy muriendo. Y yo me di cuenta que me estoy muriendo. Y digo, bueno, voy a recostarme aquí en una pequeña repisa porque me estoy muriendo y esto no tiene... Y entonces, parece ser que es cuando me interno en ese túnel negro. Antes de eso, pido ayuda a mis seres queridos muertos. Entonces recuerdo que pido ayuda a Fernando Martínez, muerto en el Monte Sarmiento en una expedición él conmigo, él murió, yo me salvé como pude. Recuerdo al padre de a José de Pablo, el padre de Elena de Pablo, que era un abogado ilusionante y tal, también le pido ayuda. Pido ayuda a mi amigo Pedro Ramos, que murió cuando yo tenía 17 años y él tenía 34, que era un personaje curiosísimo, un buen escalador, Pedro Ramos. Y entonces... voy viviendo toda esa muerte, la voy viviendo y voy saliendo, porque esto es una realidad, se ha dicho, en muchos casos yo creo que se dice por decir, en otros se dice porque es lo que han dicho otros, pero efectivamente veo la luz al final del túnel hasta que puedo levantarme, hasta que me puedo levantar, y cuando puedo levantarme digo, pues estoy estupendo. Bueno, la voz de César Pérez de Tudela cuenta historias de forma fantásticas y fascinantes, como Miguel Ángel Tobías, que también cuenta una historia en los Andes. Lo vamos a escuchar y vamos a estar con él dentro de tan solo unos instantes, también hablándonos de esa experiencia con el tercer hombre, con el fantasma, casi casi con ángeles, ¿no? Bueno, ángeles, fíjate, yo creo que has dado la clave en muchísimas ocasiones, porque los casos más espectaculares y que son muy difíciles de explicar son aquellos en los que esa aparición no solamente alienta a los escaladores, a los alpinistas que están en una situación de riesgo, sino que les salva la vida haciendo de guía, nada más y nada menos. Por contar un caso, año 1998, cuatro escaladores deciden ascender por el Kangsung, que es la pared más peligrosa del Everest. Al frente de esta expedición estaba un mítico alpinista británico, Stephen Venables, que era el que les iba abriendo el camino, ¿no? Como digo, era un ascenso de un riesgo absoluto, es decir, que tenían muchas posibilidades de fallecer todos en el intento. Y él cuenta que en un momento determinado notó a su lado una presencia y cuando se gira se encuentra a un anciano que desprendía una gran sabiduría, que fue quien los guió en ese ascenso. Pero lograron alcanzar la cima, pero muchas veces sabéis que lo más peligroso en la montaña no es el ascenso, sino el descenso, ¿no? Y en este caso, como suele suceder en muchas ocasiones, iban ya flacos de fuerzas, no tenían prácticamente fuerzas. Además, se formó una niebla muy espesa, no tenían visibilidad, y él, como digo, era el encargado de dirigirlos. Tenía que ir muy adelantado respecto al resto de la expedición, la visibilidad era prácticamente nula y tenía todas las posibilidades de irse abajo, de fallecer en un momento determinado. Ya se veía muerto cuando observa por delante de él a ese anciano, que lo tranquiliza y le dice algo así como sígueme, y es ese anciano el que va guiando a Stephen Venables, y que finalmente, cuando salen del peligro y llegan prácticamente a la falda de la montaña, se desvanece delante de sus ojos. Bueno, pues experiencias verdaderamente espectaculares con Miguel Pedrero en este Círculo Secreto. Miguel, tienes que seguir investigando, tenemos que estar al tanto de la última hora, de la última información sobre ese extraño suceso en Oklahoma, del Oklahoma, los jugadores del Oklahoma de baloncesto, en el aeropuerto de Chicago. ¿Qué es lo que se ha estrellado contra ese avión?

y de lo que importa de verdad a los seres humanos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Tobías. Ha sido un placer enorme estar contigo. Un abrazo. Un beso muy grande para los dos y para todos los oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué fue lo que se estrelló contra ese avión que ha aterrizado en Chicago? Estamos siguiendo todas las informaciones, todas las pistas. Chatarra espacial, pájaros, un objeto no identificado. Hay muchas versiones, las imágenes son extraordinarias. La verdad es que espectaculares, pero puede ser un pájaro, puede ser cualquier cosa y no un objeto no identificado, pero terminológicamente eso es el enigma del día de hoy, es ese y también este otro. Os ofrecemos nuevas pistas para descubrir al personaje oculto. Estamos tentando mucho la suerte hoy, ¿eh? Entre los que casi están a punto de morir y sobreviven, en las pistas también tenemos casos fatídicos de trágicas muertes. Vamos a hablar de otra muerte sin resolver, de JFK, el asunto de los jugadores de baloncesto y que no, vamos, no se han muerto casi de milagro, dentro de nada Día de Difuntos. Esto está, vamos, yo también, todo el rato llevo. Bueno, recordamos que tenemos de personaje a un explorador polar que tuvo una muerte trágica, que además mantuvo a su familia tras la muerte de su padre y hermano. Venga, muertes. ¿Pero de quién estamos hablando? Si en su tumba se puede leer la frase del poema Ulises de Alfred Tennyson que dice: esforzarse, buscar, encontrar y no ceder. ¿De John Franklin, de Roald Amundsen o de Robert Scott? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. E importantísimo, regalamos como premio, que no lo hemos dicho antes, un ejemplar de Jack el Destripador, caso abierto. Más muertes. Está la cosa tremenda. Rosavientos 20 es nuestra etiqueta en Twitter. Comentarios sobre lo que nos acaba de comentar Miguel Ángel Tobías. Dice Isabel, lo que está dentro y lo que está fuera, las divisiones no son buenas y las fronteras tampoco lo son. Qué bien, Miguel Ángel. Y también nos dice Ferdi, programón el de esta noche, porque con el cambio de hora, la noche se hace más entretenida. Son las 2:43, continúa La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Han pasado más de 50 años y durante todo este tiempo no hemos sabido la verdad. ¿Quién le mató? ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Quién ordenó acabar con él? ¿Quién ordenó acabar con la persona que podía cambiar el mundo? ¿Quién mató a su supuesto asesino antes de que el culpable, según la versión oficial, hablara? ¿Y si acaso, quizá esa era la razón, iba a decir la verdad? Posiblemente no ha existido versión oficial más cuestionada. La aparición, y es que las leyes son las leyes, de nuevos documentos secretos podían aclarar algo. ¿O no, Fernando Rueda? ¿Lo han aclarado? ¿Sabemos la verdad? Pues mira, se esperaba bastante más de lo que ha ocurrido, de lo que nos hemos enterado hasta ahora. Bien, es cierto que son 3.000 documentos y que, bueno, pues que todavía habrá que ver los detalles, habrá que ver qué es lo que ha ocurrido. Luego está que Estados Unidos tiene un presidente que hace buenísimo ese refrán que dice, donde dije, digo Diego, primero dijo que iba a enseñar todos los papeles y luego dijo, bueno, una vez que ya puso de los nervios, porque yo creo que lo hace a propósito, ¿eh? Y no lo digo de coña, lo digo en serio. ¡Hombre! Les pone de los nervios. En si este ha caso, podido ser incluso él, Donald Trump, el que se ha estrellado contra ese avión. Seguro, fíjate el golpe, pobre avión. Claro, claro. Bueno, que eso suena a naranjazo total. Bueno, él ha cogido y ha quitado una parte de los documentos. Dice que porque se lo ha pedido la CIA y el FBI, porque decía que les podía perjudicar o porque había personas que todavía estaban vivas. Sí, seguridad nacional. Seguridad nacional y tal y tal. De lo que hay hasta ahora, sí decimos y podemos decir que hay una aportación de alguna información que, si la sumamos con información que hemos buscado, que ha sido destapada en otros medios, más la publicación de un libro del que luego hablaremos, podemos hacer un círculo y contar realmente ahora cuál puede ser realmente la conspiración que acabó con el presidente de los Estados Unidos, en virtud, digamos, a todos esos nuevos datos, ¿no? La muerte de John F. Kennedy y la muerte de Oswald, que no sé sobre lo que se va a conocer en más documentos secretos, porque la figura de Oswald, el presunto asesino, según la versión oficial, lo que había hecho antes era casi de lo que se sospechaba o se esperaba, más documentos en esa desclasificación. Sí, efectivamente. Vamos a ver, Lee Harvey Oswald era, por dar dos o tres datos que todo el mundo recuerde, bueno, pues era un antiguo marine de los Estados Unidos que entre sus notas como tirador no figuraba ningún sobresaliente, ni siquiera ningún notable, que era una persona con una personalidad bastante extraña, que después de ser militar se puso de los nervios y se fue a vivir a la Unión Soviética, donde se casó y donde, llegado un cierto momento, a principios de los años 60, se volvió a Estados Unidos. Se volvió a Estados Unidos en un momento en el cual en Estados Unidos se vivía la caza de brujas del rojo más delirante de la historia de la humanidad. Ya lo hemos contado. Hemos dicho cómo perseguían a los actores, perseguían a todo el mundo. Bueno, pues a él, que se fue a Rusia, le dejan volver y teóricamente no le someten a ningún tipo de investigación. Simple y llanamente, bueno, pues está ahí y vive su vida. Tan vive su vida que se va a vivir a Dallas, consigue un trabajo en un almacén de libros, precisamente desde donde él cogió y disparó el 22 de noviembre, disparó contra Kennedy, y luego también mató a un policía en su huida. Lo que pasa, y esto es importante decirlo, que estoy dando los datos que luego van a servir para sostener esta teoría sobre Oswald, es que, se dice y se investigó en la comisión Warren posterior al asesinato de Kennedy, y se dijo que ni el FBI y la CIA habían tenido muy poca relación con él, que ni siquiera le habían vigilado en una época en la que se vigilaba tanto a todos lo que sonaba comunista, y que habían tenido muy, muy poca relación con él. Y le dibujaban como un lobo solitario, que se dice ahora, y que, bueno, pues que nada, que le dio la locura, que se buscó un arma y que tuvo una puntería de narices a un coche que se estaba moviendo y que mató. Y ahora, en virtud de esa historia, se introdujo un elemento. Ese elemento era un viaje de Oswald a México 2 meses antes. La verdad es que estos documentos certifican, entre otras cosas, que Oswald pudo haber cumplido la función de lo que se dice en estos temas. Un tonto útil. Alguien que era interesante saber de sus pasos, pero dejárselos hacer. En cierto modo, estos documentos certifican eso, porque una de las cosas que han aparecido en estos informes es el hecho de que el FBI y la CIA sabían que algo iba a ocurrir con él y lo tenían completamente vigilado y seguido. En los días, semanas y meses anteriores, por ejemplo, se ha conocido ahora toda la información sobre lo que estaba haciendo en los últimos tiempos anteriores al asesinato, por ejemplo, especialmente de ese viaje a México, en donde apareció un extraño agente parte de la CIA. Sí, pero verás, es que hay una cosa que yo, después de investigar los últimos datos, los últimos elementos, yo voy a dejar de utilizar la palabra de que la CIA o el FBI seguían a Oswald. El problema es... Si no solamente le seguían, sino que tenían una buena relación con él, que eso es lo que veremos. Pero es muy importante el viaje a México, por lo que no ocurrió en México. Porque los informes que teníamos hasta ahora de México hablaban de que se había mantenido relaciones con cubanos, que había mantenido relaciones con rusos y que, de alguna forma, eso era lo que hacía sospechar que había asesinado a Kennedy, digamos, impulsado, manipulado por rusos y cubanos. Lo que dice en el informe, en la documentación, es un dato, como tú has dicho, de la CIA, en el cual dicen que un tipo que le pudo acompañar, que se llamaba Francisco Rodríguez Tamayo, que era curiosamente un capitán revolucionario cubano, que se había separado en 1959 de toda la revolución cubana y que era conocido precisamente por trabajar para la CIA entrenando a los rebeldes. Es decir, que le pudo acompañar allí, porque la información que hay de su estancia en México no la tenemos por estos informes, que no, hasta ahora no la hemos tenido, pero sí lo tenemos por un informe del Archivo General de la Nación de México, que el otro día sacaba a la luz el país. Y ahí lo que se demuestra es que llegó a México el 26 de septiembre de 1963, un poco dos meses antes, que se fue directamente a la embajada cubana para pedir que le dieran visado en tránsito para poderse ir a Rusia, que no encontró mucha ayuda en la embajada cubana, se fue a la embajada rusa, que la embajada rusa ya le tenían catalogado como un tipo extraño después de su estancia en Rusia, que no le pusieron nada fácil, que él empezó a perder los nervios, que empezó a gritar, y que luego volvió a la embajada cubana, que siguió cabreado de un lado para otro, siguió tal. Y la conclusión de este informe de los propios mexicanos es que ni los cubanos ni los rusos le hicieron ni pajolero caso. Lo cual es muy importante para ir quitando esa versión que decía que si habían sido los rusos, que si habían sido los cubanos. Si estaba México, si estaba Cuba detrás. Conspirando contra eso. Y eso parece, y además también por otros datos que luego diremos en la información, que la propia CIA y la propia FBI retiraron la sospecha de que habían sido los cubanos y los rusos, cosa que a nosotros nos habían dejado con las dudas, es decir, no les gustó esto de desmentir las cosas, ¿no? Había un factor también importante que se ha estado desclasificando ahora, que lo ha desclasificado por orden de Trump, y es que en algunas ocasiones ya hemos hablado aquí en el programa de esa amenaza de los americanos que querían cargarse a Fidel Castro. Ajá. Y ahora vuelve a surgir este tema en esta desclasificación. Sí, efectivamente. Es que esa es la esencia de la nueva construcción de qué es lo que pasó y qué es lo que iba. Es decir, si los rusos no fueron, si los cubanos no fueron, lo que queda son dos grupos, digamos, ¿no? Posibles en todas las teorías, digamos, las más factibles de la conspiración. Uno es la mafia, que se había quedado absolutamente perjudicada con la llegada de Fidel Castro, que había perdido sus negocios y que de alguna forma quería, como fuera, acabar con Fidel Castro, y otra, la propia CIA, que de alguna forma había organizado toda la invasión de Bahía de Cochinos, que había sido un fracaso de organización tremenda, y que cuando ellos pidieron ayuda al presidente para que evitara esa chapuza que ellos habían montado con la invasión de Bahía Cochinos, John Fitzgerald Kennedy dijo que no, y al decir que no, provocó que un sector importante de la CIA de alguna forma estuviera se cabreara con él y pudiera llegar a montar aquello que acabó con su asesinato. Un asesinato del que se culpó a Oswald. ¿Quién había detrás de Oswald? No lo sabemos, pero esta desclasificación de documentos secretos certifican que el FBI recibió una información horas antes sobre que iba a ser asesinado. Efectivamente, una vez detenido Oswald, se produjo una llamada anónima a la sede del FBI, en el cual se decía que un hombre decía que formaba parte de un grupo organizado para matar a Oswald. Le dieron credibilidad sin ninguna duda, porque quien firmó ese informe fue nada más y nada menos que Edgar Hoover, que era el director plenipotenciario del FBI y que inmediatamente hizo un informe para la policía de Dallas alertándole de que iban a intentar matarle. Sin embargo, la policía de Dallas por dos veces le dijo que no se preocupaba, ¿verdad?, que estaba súper protegido y que no le iba a pasar absolutamente nada. Claro, el alucine de Hoover debió ser tremendo cuando vio con la facilidad, destacamos en negrita y en mayúscula, facilidad con que un mafioso llamado Jack Ruby, un mafioso de tres al cuarto, no un mafioso tremendo, sino un mafiosillo, conseguía llegar a él y pegarle los dos tiros, ¿no? Fernando Rueda, las 2:59 después de las noticias vamos a estar contigo. Quedan 50 segundos para que sean las 3, pero nos lo va a recordar Century 21 ahora, para que sean otra vez las 2. Las 2. Volvemos otra vez. Otra vez. A ser la misma hora y al final te vamos a soltar a la misma hora. Viaje en el tiempo. Bueno, Fernando, aguantas unos minutos y ahora más con nosotros y nos cuentas algunas cosas más sobre esta desclasificación de documentos sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy, sobre la muerte también de la persona que, según la versión oficial, estaba detrás de ese asesinato. Escuchamos las noticias de Onda Cero. Faltan 15 segundos para que sean otra vez las 2 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cambiado la hora, son las 2:06, una hora más con La Rosa de los Vientos, una hora más de sueño, una hora más de programa para escuchar, entre otras cosas. Vamos a tener dentro de unos instantes a Santiago Posteguillo, uno de los grandes, una de las personas que más sabe sobre Roma, y vamos a hablar con él también de escritores malditos. Pero hablamos todavía unos instantes más en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda sobre esos documentos, sobre esa inmensa cantidad de documentos sobre los que iremos sabiendo más cosas, pero sobre los que hemos sabido algunas. Algunas de ellas nos ha contado Fernando antes de las noticias. noticias, pero también tenemos que comentar, por ejemplo, lo que se ha sabido en esos informes sobre un ex agente de la CIA, un cubano, un personaje llamado Veciana. ¿Qué podemos decir sobre él? Pues mira, Antonio Veciana ha escrito un libro que se llama Entrenado para matar, que aporta una información que dentro de esto que estamos contando, que cuentan los documentos, más otras informaciones paralelas, con todo lo que hemos dicho de esa vinculación, ese papel de la CIA, ese papel de la CIA de Cuba, viene precisamente a explicar algunas cosas. Antonio Veciana, ahora mismo vive en Miami, tiene 88 años. Eso le gustaría a él, tener 28. Claro, imagínate, ¿no? Bueno, pero él fue uno de los agentes más importantes en la lucha contra Fidel Castro. Él estaba a las órdenes de David Attlee, alias Maurice Bishop, y que llevó a cabo operaciones tan importantes como, por ejemplo, la operación que ellos le llaman Pedro Pan, es decir, el Peter Pan, ¿no? Que fue una operación que tuvo además mucho éxito, que hicieron un anuncio que era falso para que se enterara, poner nerviosa a toda la población, explicando que uno de los planes secretos que tenía la revolución era quedarse con la custodia de los niños en la edad escolar, por eso la llamaban la operación Pedro Pan. Y que hizo que muchas familias cubanas cogieran a sus hijos y los sacaran, ¿no? Bueno, pues este era de los que estaba en pura agitación en esos primeros años 60. Bueno, pues Veciana cuenta cómo se reunió en Miami en 1963, en septiembre, 2 meses antes de que ocurriera el asesinato de Kennedy, en la recepción, y dice, el hotel Southland Center, el edificio más alto de Dallas. Había quedado con él, con su jefe, porque su jefe de la CIA, y dice que cuando llegó se lo encontró con un joven que él describía como un tipo pálido, un tipo frágil, que se lo presentó, le dijo, Tony, este es Lee. Y que esa persona no habló nada. Dice que no recuerda su nombre, no recuerda su apellido, no recordaba nada. Bueno, pero pasaron 2 meses. Él pensaba, bueno, pues este será alguien que está captando la CIA y tal. 2 meses después, dice él textualmente, le apareció su rostro en todas las televisiones del país y dice, lo reconocí de inmediato. Era él, Lee Harvey Oswald, sin duda. El mismo hombre pálido de cara demacrada que había visto con Bishop. Es decir, que Bishop se lo había presentado el agente de la CIA. Dice que un congresista de Florida que trabajó en el Comité Especial de la Cámara sobre Asesinatos, ese comité que dijo que todas las conclusiones del Comité Warren estaban manipuladas, bueno, pues Gaetan Fonsi le contó en los años 70 la historia de que Lee Harvey Oswald le contó la historia y le contó efectivamente su relación con la CIA. Bueno, la CIA lo negó todo. La CIA negó todo, dijo que ni siquiera Phillips, alias Maurice, conocía a nuestro hombre, pero a pesar de todo, fue y declaró ante el comité. Unos meses después de declarar, por cierto, le dispararon a Veciana y le dieron por muerto. ¿Por qué le dispararon? Pues precisamente por esto, por su relación con la investigación del comité. Él, no obstante, permaneció callado, sin contar todas estas cosas, porque sabía perfectamente que si lo declaraba, la CIA le pondría en la lista negra, y si no lo habían no habían conseguido matarle en esta ocasión, posiblemente le volverían, o sea, que fue un aviso. A matar. Sin embargo, ahora ya lo ha declarado. Él dice y especifica que no tiene ninguna prueba de que fuera la CIA quien llevó a cabo el asesinato de Kennedy, pero sí tiene la prueba de que Lee Harvey Oswald mantenía relaciones con la CIA. Y es que lo que no se puede negar, estos informes también lo certifican, y otros que han aparecido en los últimos tiempos, no se puede negar que la CIA ha estado detrás de algunas sospechosas muertes. Sí, porque seguimos con vinculando esto que estamos diciendo y que es lo que de alguna forma los informes desclasificados dicen. Vinculan la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy, precisamente con el hecho de que la propia CIA había intentado llevar a cabo una serie de asesinatos por todo el mundo. Mencionan el asesinato que hemos mencionado aquí, hemos explicado aquí, del congoleño, del el presidente destituido del Congo, Patrice Lumumba, o del dictador dominicano, Rafael, del intento de Rafael Leónidas Trujillo. Pero también mencionan, y muy especialmente, con mucho énfasis, los asesinatos de Fidel Castro. Y recuerdan algunos de esos asesinatos, ¿no? Curiosamente, otro nuevo dato para añadir, algunos relacionados con la mafia, que ya sabéis que eran una de las versiones que siempre se ha dado, que es que fue la mafia con la CIA el que asesinó a Kennedy. Y se habla, por ejemplo, de uno de esos intentos que fue llevado por un jefe mafioso, por San Giancana, que querían y meterle bacterias del botulismo. También que hicieron una pastilla tóxica y que Castro debía acudir a un restaurante para que le metieran esa pastilla en la comida y muriera. Pero bueno, dejó de acudir. O que le querían regalar, como le gustaba el submarinismo, le querían regalar un equipo de buceo contaminado con hongos y bacilos de la tuberculosis. O otro que es otra de las cosas de mis favoritos, entre comillas, de mis favoritos en los intentos estos locos que tuvo la CIA, que era con un bolígrafo bala. El bolígrafo bala que propuso la CIA, hablaron con el espía que lo tenía que ejercer y dijo que se dejaran de tonterías, que le dieran una buena pistola, porque con un bolígrafo bala no iba a haber forma de matar a Fidel Castro. Bueno, dudas y sospechas muchas sobre la CIA, sobre sus actuaciones, sobre la muerte, bueno, los intentos de asesinato de Fidel, también sobre estos documentos relativos a la muerte de Kennedy, a la muerte de Oswald, misterios y enigmas relacionados con los servicios secretos, los importantes servicios secretos de la CIA. Pero hay más servicios secretos, por ejemplo, los españoles. Y sabemos que en nuestro país existe una cosa que se llama los fondos reservados. Esos fondos reservados están para misiones especiales, están para que la caja fuerte sea cada vez más grande, la caja fuerte de las operaciones secretas. ¿Qué engorda esos fondos reservados? Lo sabremos hoy en la Casa Nostra. La Casa Nostra. Todos damos por hecho que los grupos mafiosos utilizan financiación oculta y un sistema de blanqueo que les permite llevar a cabo sus operaciones más sucias sin que los gobiernos interfieran. Con fines claramente distintos, pero persiguiendo objetivos que se mueven en las mismas oscuras aguas de las alcantarillas del poder, los servicios de inteligencia de todo el mundo necesitan una financiación mayor de la que oficialmente les dan sus gobiernos. No para pagar las nóminas oficiales o las compras de material, sino para cubrir ese capítulo indefinido, turbio, que llaman gastos reservados, cuyas inversiones nunca hay que justificar. Los servicios estadounidenses, franceses, ingleses y alemanes buscan sistemas para ingresar dinero sin que sus ciudadanos lo sepan, para así poder hacer frente a gastos imposibles de reconocer. El servicio secreto español no es una excepción. La prueba la encontramos en 1996. La llave que abrió el arcón y expuso a la luz el secreto mejor guardado del entonces CSID, ahora CNI, comenzó con un hecho casual. Diego Camacho, un experto agente destinado hasta 1995 en países como Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Francia, se encontró con que un amigo le preguntó si en cada una de las mudanzas familiares de ida y vuelta a esos países le habían pagado la llamada indemnización por destino en el exterior. Era una cantidad estipulada en el 10% del sueldo a la que tenía derecho por una norma estatal, igual que todos los diplomáticos. Camacho se quedó sorprendido. A él nadie le había sufragado sus desplazamientos. Se informó y descubrió que ninguno de sus compañeros de la División de Inteligencia Exterior había percibido esa indemnización estipulada legalmente. Después, descubrió que esa cantidad no la pagaba el servicio, sino que el Estado se lo ingresaba al CSID para que lo distribuyera entre sus agentes. Hizo una gestión con los responsables de Administración y Servicios. Le contestaron con desaire que ya cobraban mucho en el extranjero como para quejarse ahora. Félix Miranda, director entonces del CSID, se encontró con una caja B de 2.000 millones de pesetas, cerca de 15 millones de euros, y se asustó. No sabía de dónde procedía el dinero, pero habló con el ministro de Defensa e intentó pasarle la cuenta, a lo que el alto cargo se negó. En 1996 fue designado director Javier Calderón, que no tardó en recibir la visita de Camacho, que le contó el dinero que el servicio tenía que haberle pagado a él y a sus compañeros destinados en el extranjero, pero que se había quedado para engordar esa caja B o partida de fondos reservados ocultas. Calderón le dio la razón, pero le dijo que no haría nada porque si actuaba tendría que meter a 20 tíos en prisión. Desde ese momento, la ayuda a agentes destinados en el extranjero empezó a pagarse, pero nada se supo del destino final de esa caja B, que evidenciaba que para poder financiarse, el servicio secreto utilizaba y utiliza caminos que no estaban y están precisamente dentro de la legalidad. Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Toma tu caja C. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nuevas pistas esta noche para resolver el enigma. ¿Quién es el personaje oculto, Silvia Casasola? Bueno, un enigma que prolongamos un poquito más e invitamos a nuestros oyentes a que sigan participando. Bueno, recordamos que es un explorador polar que en su tumba está escrita la frase: esforzarse, buscar, encontrar y no ceder. Y a día de hoy se sigue especulando cuáles fueron las causas del triste final de nuestro protagonista y su grupo expedicionario, pero ¿de quién estamos hablando si os digo que pese al desastre de la expedición, su país natal recibió sus restos como un auténtico héroe? ¿De John Franklin, de Roald Amundsen o de Robert Scott? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, por favor, decirnos cómo se puede resolver este enigma. Don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Porque hoy en este programa muy largo, por ese cambio de hora, las 3 han sido las 2, ahora son las 2 y 21 minutos, tenemos con nosotros a un personaje fantástico y fascinante. Sus libros sobre Roma, sobre historia de Roma, sobre Trajano, la verdad es que han dado muchísimo que hablar. Acaba de publicar otro libro más sobre escritores perseguidos, escritores malditos. Estamos hablando, es un lujo tenerlo con nosotros, Santiago Posteguillo. Y ya estamos con él, ya estamos con Santiago Posteguillo. Santiago, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Santiago, vamos a ponerte un poquito, en principio, contra las cuerdas, porque tenemos que elegir, o te pido que elijas, ¿no? Entre Roma y la literatura, ¿qué elegirías? Ciertamente es difícil, ¿no? Pero tendría que elegir la literatura, porque desde la literatura me permite hacer literatura también sobre Roma. Así que he hecho un poco de trampa para responder. En el Círculo Secreto del Infierno, que es tu último libro, muestras bien a las claras cómo a lo largo de los tiempos los escritores han sido perseguidos. ¿Siguen siendo hoy objeto de esa persecución o es algo que solo ocurrió en el pasado? La persecución de los escritores y de la cultura en general es algo que lamentablemente sigue en el tiempo presente. Por el séptimo círculo del infierno desfilan escritores perseguidos por la Inquisición, los nazis, por servicios de mal llamados de inteligencia a veces, ¿no? Dictaduras de todo signo. Y lamentablemente hoy día todavía podemos ver en muchos lugares del mundo donde hay dictaduras o donde surgen o resurgen grupos nazis, neonazis, fascistas o extremistas de cualquier tipo. Y en esos lugares los escritores siguen siendo perseguidos. Da la sensación de que hay que tener todavía muy abierta esa luz, esa alarma, porque eso sigue existiendo hoy en día. Y no hay que olvidarse de que la literatura es una forma de transmitir ideas. Ideas que en el 99,9% de los casos son buenas para todos, ¿eh? Bueno, la literatura lo que nos permite, en efecto, es explicar la realidad. A veces la realidad se explica mejor desde una novela de supuesta ficción que a veces con un ensayo, ¿no? O con un artículo que intente expresar simplemente los datos objetivos de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque desde la literatura se nos permite humanizar los acontecimientos y emocionar, a veces hacia la tristeza, a veces hacia la alegría, de tal forma que el lector empatiza, conecta mucho más con lo que se cuenta y puede entender mejor cómo se sienten personas que, por ejemplo, son perseguidas o que son sometidas a tremendas injusticias. Lo puede sentir mejor y entender mejor que a veces cuando ves las crudas imágenes, ¿no? A lo mejor en un diario, en televisión, ¿no? Y por eso la literatura tiene ese poder. Tus trilogías sobre Escipión y sobre Trajano fueron enormes, monstruosos éxitos de ventas. Te convertiste, gracias a sus libros, en una auténtica referencia. Sin embargo, tú eres el primero en saber que eso no es sinónimo, que el éxito es mucho más. Que ser éxito de ventas quizá también nos hace pensar que la literatura no es solamente eso. La literatura es muchas otras cosas y no hace falta ser éxito de ventas para transmitir ideas, ¿no? No, desde luego. Hay literatura excelente que por circunstancias diversas no llega a ser a lo mejor muy popular y no llega a mucha gente. Y luego hay literatura a lo mejor más popular que también es de buena calidad. Y luego tenemos literatura popular de mala calidad y literatura, pues, todas las combinaciones son posibles. Lo que yo sí que procuro siempre es que, ya sea haciendo novelas históricas que tengan un, digamos, gran impacto de popularidad, o estos libros de relatos como Séptimo Círculo del Infierno, que tienen, a lo mejor se venden, digamos, menos ejemplares, y lo que siempre procuro es que tanto en un género como en el otro mis textos tengan la mayor calidad literaria posible. Yo, de todas formas, Santiago, igualmente lo que tú dices es cierto, que las novelas captan más al lector porque se imagina y es más cómplice. Pero yo reconozco que me ha encantado cómo entras tú a los personajes, ese sistema de no contar al principio de qué personaje estás hablando, luego ya ir introduciendo datos hasta que ya descubres de quién a quién haces referencia. Igual que hablas de los escritores malditos, también hablas de las escritoras olvidadas. Y hay algunos incluso que yo, por ejemplo, que en el programa, una sección de Mujeres con Historia, pues hay varias mujeres de las que yo no tenía referencia, y de verdad te doy las gracias porque me he encontrado con personajes alucinantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es Dolores Prida, pues ella sale de Cuba, llega a Nueva York y es una mujer que en los tiempos que estamos viviendo hoy, donde se está teniendo este conflicto en Cataluña, que ella defiende ese legado cultural que se tiene que convivir, y la verdad es que es una persona que dio muchísimo y que creó un poco esa forma de dar a conocer la cultura latina y la cultura neoyorquina, ¿no? Con ese Spanglish. Sí, Dolores Prida viene muy bien al caso hoy día, porque en efecto ella en este conflicto que tienen los latinos que emigran a Estados Unidos, donde no saben si aprender inglés o olvidarse del español y ya está, integrarse lo más rápidamente posible, o mantenerse en sus tradiciones. Y lo que viene a decir Dolores Prida es que muchas veces la gente es mezcla de cosas y ya está, y no pasa nada. Y por eso escribía sus obras hasta en Spanglish, ¿no? Y quizá esto nos vendría muy bien hoy día, ¿no? Darnos cuenta de que cuando se nos habla de identidades, a veces la identidad de las personas es una mezcla de identidades, y eso es maravilloso y enriquecedor. Lo que es empobrecedor es cuando se quiere pensar en la idea de que una identidad tiene que ser, tiene que tener una especie de pureza, ¿no? De raza, ¿no? Ahí estamos perdiendo el norte completamente. Hay muchísimos sitios de frontera donde conviven distintas identidades, distintas lenguas, y lo que hay que hacer es mantener toda esa riqueza cultural y vivir en esa diversidad al mismo nivel, sin imponer una identidad, una cultura o una lengua sobre otra. Y sí, Dolores Prida es un clarísimo ejemplo de eso. Y he procurado en el séptimo círculo de infierno rescatar a muchas mujeres escritoras que están injustamente olvidadas, porque es cierto que dentro de la persecución las escritoras se llevan además una persecución adicional siempre, que es la de ser mujeres, y entonces han sido aún más olvidadas a lo largo de la historia de la literatura. Y a lo largo de la historia han variado los motivos por los cuales se perseguía a los escritores, o siempre han sido más o menos parecidos, cada uno con una matrícula de su tiempo, pero parecidos los elementos fundamentales entre esa persecución. Pues para mí han sido parecidos, porque se les persigue sobre todo por ser los escritores personas independientes de pensamiento. Y eso quiere decir que son gente incómoda para el poder. ¿Por qué? Porque le dicen al poder lo que el poder no quiere oír. Así un Bulgakov, que era el escritor favorito de Stalin, pasa a ser el escritor odiado por Stalin porque le dice a Stalin lo que no puede hacer, ¿no? Le dice que la libertad de pensamiento no es negociable, que la libertad de prensa no es negociable, etcétera. Eso, y además por escrito, a un dictador tan cruel y déspota como Stalin, ¿no? Y así, a lo largo de la historia, nos encontramos a muchísima gente que ha sido perseguida, escritores y escritoras, por ser independientes, por decirle al poder lo que el poder no quiere oír. Y eso permanece hoy día. Y en Roma tú eres un gran experto, tus libros sobre el Imperio Romano han llegado a todo el mundo. ¿En Roma también se perseguía a los escritores? Sí, sí, se les perseguía también. Recuerdo en el caso de Plauto, Plauto, para criticar al Senado, lo que hacía era situar las situaciones de sus obras en 200 años antes en Grecia, para que pareciera que no se estaba metiendo con los senadores actuales, pero realmente, los actuales, quiero decir, los de su tiempo, pero realmente se estaba metiendo contra senadores corruptos de Roma, pero lo hacía, digamos, envolviéndolo en esa especie de distancia, ¿no? Lo situaba la acción de las obras en Grecia. Y aún así tuvo problemas. O Ennio, por ejemplo, amigo de Plauto, acabará siendo perseguido por precisamente criticar algunas cosas de los políticos de Roma. Es decir, que sí, por supuesto que se perseguía. Y bueno, luego están los psicópatas tipo Domiciano, ¿no? Que perseguía a cualquiera que no le alabara. Juvenal critica mucho a Domiciano, pero solo lo hace una vez que Domiciano está muerto. Antes no se atrevió a publicar ni un poema, ¿no? Es decir, que sí, la persecución a la cultura y a los escritores también estuvo presente. Escritores que han sido perseguidos, además de por querer ser independientes y decir verdades, también a veces por sus tendencias sexuales, ¿no? Como por ejemplo, poetisas como Safo. Sí, fíjate, y nos hemos desplazado al siglo VII antes de Cristo. En aquella época no era ella perseguida por ser homosexual. Será posteriormente, cuando siglos después se estigmatiza la homosexualidad, pues en el siglo XI el Papa Gregorio VII ordenará quemar todas las obras de Safo, porque precisamente eran poemas que alababan el amor entre mujeres, un amor que en la Edad Media claramente prohibido, ¿no? No obstante, Safo se las ha ingeniado para hacernos llegar, a través de papiros ocultos de mil formas diferentes, poemas suyos que han magníficamente sorteado las llamas de la Inquisición. Hablas mucho a propósito de Safo también de la poesía, ¿no? Es la literatura pura, seguramente porque es el sentimiento más extremo puesto sobre el papel, ¿no? Sí, ya te digo que la literatura lo que nos permite es llevarnos a la emoción, ¿no? Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que persigo en estos relatos, ¿no? Por ejemplo, cuando llevar al lector desde la emoción de un momento muy duro de la vida de algunos de estos escritores para que lleguemos a lo esencial, que es que el lector se interese por la obra de estos escritores. Y que cuando alguien acabe de leer El séptimo círculo del infierno, lo que más me interese es que tenga ganas de irse corriendo a una librería y comprar algún libro que sea o de Kipling o de Dolores Prida o de Safo o de Carson McCullers o de Galeano o de Gabriel García Márquez o de tantos otros que desfilan por este libro. Y nos llevaríamos una sorpresa cuando supiéramos que grandes nombres de la historia universal que eran escritores les costó mucho en su momento encontrar editores, sin embargo han pasado a la historia, ¿eh? Sí, bueno, esto de todas formas es algo relativamente más habitual de lo que uno pensaría, ¿no? Hemingway le dijeron que no más de 27 veces. A Jane Austen tardó en publicar 16 años. Es relativamente habitual que grandes escritores les haya costado romper el hielo, ¿no?, de las editoriales para dar visibilidad a su obra. No obstante, la tenacidad de estos grandes personajes es lo que los ha hecho también grandes, ¿no? Esa constante fe en que su arte merecía la pena y que algún día sería reconocido. Y lo que es muy, muy triste también, Santiago, es que dependiendo del protector o el mecenas que haya tenido ese escritor, en un momento dado pasa de ser una persona protegida que puede escribir perfectamente a ser denostado, a ser maldito, a destruir sus obras. De esos hay muchísimos casos. Sí, sí, estaba mencionando antes el caso claramente de Mikhail Bulgakov con respecto a Stalin, ¿no? Sí, es así de triste, ¿no? Pero bueno, por eso muchísimos escritores, si lo piensas bien, viven de otra cosa a lo largo de su vida, digamos, ¿no? Consiguen el dinero para subsistir de otra forma y aparte escriben, ¿no? Muy pocos son los escritores que a lo largo de la historia han podido vivir solamente profesionalmente de su escritura. ¿Alguna vez alguna mujer, como Cristina de Pizán, que es otra mujer muy brillante, que será la primera mujer y escritora que puede vivir profesionalmente de la literatura? Ese también es un gran hito histórico del Renacimiento, bastante poco conocido. Y ella encima estaba en la ruina, y gracias a estar en la ruina se pone a escribir. Gracias a estar en la ruina se pone a escribir, sí. A veces la virtud, de la necesidad se hace virtud, ¿no? Y Cristina de Pizán, sin duda alguna, es un claro ejemplo. Y no hay que olvidarse que hoy día, en el año 2017, sigue siendo muy difícil ya no publicar porque se publica mucho, pero hacerse rico con los libros es bastante complicado, ¿no? Hombre, es relativamente o bastante complicado, pero más allá de eso, lo que a mí más me duele es el tema de que se dificulte a los lectores acceder a la literatura y a la cultura en general. A mí lo que me revela es esta persecución que hay contra las humanidades, cómo se eliminan horas de humanidades, de geografía, de historia, de arte, de griego, de latín, de filosofía en secundaria, cuando son asignaturas que son las que hacen al ser completo. Un científico es muy importante, pero es muy importante que un científico haya estudiado filosofía en algún momento de su vida, porque desde la filosofía podrá saber si sus invenciones o si la línea que lleva su investigación es ética o no es ética. Si no tiene esa otra formación adicional, va a perder esa capacidad moral a la hora de investigar, y eso es algo que no se debe de perder nunca. O, por ejemplo, que se mantenga un IVA cultural elevadísimo en nuestro país, mucho más elevado que en otros países. Esa es otra forma de seguir persiguiendo la cultura contra la que yo personalmente me rebelo. Y la verdad es que los escritores, cuando se ingresa un poquito y no se sabe que igual no se gana dinero toda la vida, se puede ganar un año para toda la vida, pues también están sometidos a unos riesgos y a unos precios y a unos porcentajes con Hacienda terribles. Hay muchísimas cosas que seguir impidiendo que haga el poder con los escritores. Siguen encarcelados en muchas cosas. Las ideas ahora se publican mucho, quizás algunas muy buenas se pierden entre la multitud, pero también se pierden entre la multitud de injusticias que hay con el mundo de los escritores, ¿eh? Sí, ciertamente. El hecho de que, que a lo mejor un escritor, por caso, que tenga derecho a una jubilación porque ha cotizado 40 años, si cobra X euros más de derechos de autor, ya no tiene derecho a esa jubilación, ¿no? Hombre, no parece muy muy justo, muy ecuánime. O sea, es algo que no invita a seguir escribiendo. Y eso es lo, son esas pequeñas sutilezas del poder que las vas juntando todas y es lo que a mí me hace sentir que hay una persecución montada desde el poder para que ni se escriba de forma independiente ni lleguen los libros a los lectores. Por ejemplo, estamos en crisis, vale, pero ¿hay que recortar a cero los presupuestos de adquisición de libros de las bibliotecas? Hombre, todo se ha recortado, pero no todo se ha recortado a cero, ¿no? La Inquisición quemaba los libros en las plazas públicas. El poder sabe que eso queda malo y eso es feo. Entonces han aprendido marketing. Pero utilizan todas estas otras estrategias para seguir, de alguna forma, quemando libros. Y esto es algo a lo que yo creo que contra lo que yo creo que debemos de luchar. La mayor rebelión que puede hacer cualquier oyente que esté escuchándonos hoy es siempre salir y buscar un libro, comprarlo o ir a una biblioteca y sacarlo, tomarlo prestado. Me da igual también que lo descargue legalmente por internet y lo lea en formato electrónico, pero leer, la lectura es la forma en la que seremos siempre más libres. Fíjate qué importante todo eso que nos estás diciendo. El poder impide eso y el poder seguramente para que los autores coman mañana tienen que autocensurarse incluso. Uno tiene que convertirse en lo que ha odiado, que es la censura toda su vida, pero tiene que contenerse un poquito, no vaya a ser que alguien decida ahí arriba que le vaya mal, ¿no? Pues eso es algo con lo que los grandes escritores han estado en desacuerdo y se han rebelado y han sido perseguidos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir todos en esa línea de, en conjunto, allí donde el poder o los que nos gobiernan no estén actuando correctamente, subrayarlo. Tampoco está mal decir cuando ocasionalmente desde el poder se hacen cosas bien, pues también está bien decirlo, ¿no? Pero sí que hay que mantener esa independencia al escritor para cuando se haga bien decirlo y cuando se haga mal también criticarlo. Seguramente que entre muchos de los lectores que tienes que te siguen, que serán legión, hay muchos alumnos tuyos que están en la universidad. ¿Te ha salido algún discípulo, alguno que quiere seguir tus pasos? Bueno, he tenido también alumnos en talleres de literatura creativa y, por ejemplo, en unos días presentaré un libro de uno de estos alumnos que espero que sea un libro que funcione muy bien. Es decir, que sí que hay gente que ha estado en clases mías y quiere ir por un camino similar y bueno, pues ojalá lo puedan conseguir. ¿Y cuál va a ser el camino que va a seguir en el futuro Santiago Posteguillo? Porque todo el mundo te conoce por esas trilogías sobre Escipión, sobre Trajano. ¿Vas a seguir buscando en la Antigua Roma? Siempre volveré a la Antigua Roma y estoy trabajando ahora en otra nueva novela histórica, pero no puedo decirte sobre quién. Sí que puedo decirte que intento que sea una sola novela, en este caso, donde recuperar a un personaje histórico injustamente olvidado. Y hasta ahí, digamos, que puedo leer. ¿Y va a ser ficción, va a ser no ficción, o nos vamos a cargar, que nos lo tenemos que cargar, esa división tan injusta que hay sobre ese tema? Bueno, va a ser novela histórica, y en tanto en cuanto que novela histórica habrá un gran sustrato, un gran porcentaje de hechos históricos, pero contados de la forma literaria más eficaz posible para que resulte muy entretenido este nuevo paseo que voy a proponer por la historia. Y mientras tanto, que los oyentes lean el séptimo círculo del infierno sobre el mundo de la escritura, un mundo que toca el infierno, pero desde el cielo, ¿verdad? Esa es la idea, de ascender a los infiernos de la literatura para elevarnos al cielo del placer literario. Santiago Posteguillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tus ideas un ratito aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un placer, de verdad. Encantado, muchísimas gracias a vosotros. Programa sin duda espectacular y con invitados de lujo. Esta noche acabamos de escuchar a Santiago Posteguillo. Hemos tenido el Círculo Secreto con Miguel Pedrero, Materia Reservada con Fernando Rueda. También hemos estado escuchando a Miguel Ángel Tobías. Y ahora nos rendimos y nos postramos ante nuestro siguiente invitado. Es uno de los grandes del periodismo. Nos habla sobre algo ocurrido hace 40 años, pero que tiene una lectura muy actual. Lo vais a descubrir y conocer dentro de unos instantes. Él es Fernando G. Delgado, con nosotros en La Cara B. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve. La Cara B. Unas pocas palabras en tu oído diría, pocas en la fe de un hombre incierto. Vivir mucho es oscuro y de pronto saber no es conocerse. Unas pocas palabras mientras alguien callase las del viento en las hojas, mientras beso tus labios, unas claras palabras mientras duermo en tu seno. Suena el agua en la piedra mientras quieto estoy muerto. Palabras y poema de Vicente Aleixandre. Hay que ser de canalla, no en el sentido de ser malo, sino en el sentido de llevar los deseos al extremo, de decir lo que se piensa, que hace de su sentimiento un parapeto, que dice algo, aunque moleste, eso es ser canalla, que convierte el continente en contenido, que piensa en lo que existe, en los tiempos en los que ser plano es un premio. Hay que ser como él, hay que ser como Vicente Aleixandre. Nos acompaña Fernando Delgado. Necesita presentación. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, yo encantado con esta música, ¿eh? Que conste que la lectura de los poemas de Vicente Aleixandre me emocionan siempre, ¿no? Y me gustan. Pero esta canción que has puesto está muy bien elegida y claro, con eso me has distraído, porque me he entregado a la canción. Pero le gustaría a él, ¿verdad? Pues seguramente a él le gustaba mucho la música. Y mucho el silencio. Y mucho la conversación, sí. Es que cuando te he dicho lo del silencio, digo, bueno, es como si lo hubiera visto muchas veces callado. Y no lo vi callado nunca. Decíamos que no necesita presentación, es un referente del periodismo, escribe como Los Ángeles, triunfó en la radio, su rostro se hizo muy conocido en el telediario, ahora se dedica a su gran pasión, la literatura, y su último libro es El Mirador de Belintonia, una reflexión, una fotografía hecha a palabra, un recuerdo de alguien. Hay pocos que como él ganaron un premio Nobel y que además se formara en Belintonia un grupo de amigos para hablar, conversar y discutir sin alzar la voz, ¿no? Por supuesto, y además lo que no se cuenta en el libro es la parte secreta de esas conversaciones y de esos encuentros, ¿no? Que eran encuentros muy cómplices para todo. Y Vicente disfrutaba mucho con las informaciones que le venían. Cualquiera hubiera dicho que era un cotilla. No era un cotilla. Pero sí era una persona atenta, con curiosidad, a todo lo que pasaba y a todo lo que pasaba en el mundo de las emociones, de los amores y bueno, y también de las tentaciones eróticas o los juegos eróticos que se producían a nuestro alrededor. El libro que se acaba de publicar en la Fundación José Manuel Lara precisamente se titula Mirador de Belintonia. Habla sobre él, sobre Vicente Aleixandre. Belintonia es su casa, pero es algo más que una casa, ¿no? Sí, es un símbolo, pero yo creo que se ha exagerado después. Quiero decirte que a mí me parece muy bien lo que fue esa casa, ¿no? Cuando me encontré en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tal como narro ahí, a Pablo Neruda en un barco que no quería bajar a la isla, no quería bajar al puerto de la isla, porque decía que, claro, esto era la España de Franco. Y nosotros bromeábamos con él diciéndole, no, hombre, si esto es África, esto es África. Bueno, al final bajó, quizá no tanto porque tuviera mucho interés en bajar, como porque Matilde Urrutia, su mujer, quería comprar en las tiendas de los indios, ¿no? Y la mandamos a comprar a la tienda de los indios y a él nos lo llevamos a un bar, un restaurante que había allí, Atlántico, un poco bien, y quería encontrarse con la gente de Gaceta de Arte, que, en fin, fueron personajes muy importantes durante el tiempo de la República, desde el punto de vista cultural y desde esa proyección internacional de Canarias. Y en efecto vinieron Eduardo Westerdal, que era un crítico de arte excelente, Domingo Pérez Miní, que era un crítico literario formidable y único, y el poeta Pedro García Cabrera. Vinieron estos tres y algunos amigos más. Tal. Yo hacía el cuartel, de manera que tenía que cuidarme un poco de que me vieran con Pablo Neruda y no tuviera algunos problemas con la milicia, ¿no? Pero afortunadamente teníamos por allí un amigo que no sabíamos que era un espía, y este fue el que ocultó la presencia en ese encuentro de personas como yo, que hubieran podido tener algún problema por estar allí con Pablo Neruda mientras hacía la mili y llevaba el pelo cortado. Dices en este libro, respecto a él, el mirador de Belintonia, dices en este libro lo siguiente: Vicente era todo lo contrario a un hombre solo, temeroso pero fuerte. Fue siempre, desde su soledad impuesta, solidario y comprometido con el país que sufrió una dictadura. Él me lo contó con las siguientes palabras: lo mío fue un verdadero exilio interior. Estaba absolutamente excluido. No se puede decir que olvidado, porque la juventud que representaba algo estuvo conmigo y me sentí en la soledad de mi casa, pero siempre visitado y acompañado. Siempre estuvo muy acompañado. Él siempre abrió mucho su casa, fue muy generoso con los jóvenes, y por lo tanto fuimos muchos los jóvenes en las distintas generaciones que pasaron por allí, ¿no? Y se compartían muchas cosas con él, desde distintas sensibilidades, ¿no? Efectivamente, pues había pues chicos o chicas o poetas homosexuales, jóvenes, mayores o no sé qué, que contábamos allí nuestras cuitas y él las compartía y se divertía, como nos contaba algunas otras cuitas, pues por ejemplo de Federico, de la residencia de estudiantes, de los encuentros de Federico con Dalí, cómo se perseguían por los pasillos, en fin, cosas de esas que yo no cuento, naturalmente, en el libro. Seguramente, bueno, no se puede responder, porque no se puede uno saltar 40 años y hacer que el pasado vuelva y esté en el tiempo presente. Pero el tiempo presente es un tiempo muy complicado, con muchas discusiones, y una personalidad como la suya, que nos decías ahora, que era alguien que hablaba con todos, que se llevaba bien con casi todos. Qué importante sería una personalidad como Vicente que hablara con toda esta polémica que tanto está enfrentando a la gente, ¿no? Fíjate, aquí en las últimas páginas del libro, yo deseo para mi país, dice aquí, que la luz de esta libertad que vivimos y que tenemos en cierto modo comprometida sea una luz abierta, clara, permanente y segura, de la que podamos disfrutar todos los españoles sin zozobras, sin temores, y que esta luz sirva para construir una España de justicia y una España de bien para todos. Pues bien, esto que dice, este deseo, se puede aplicar es hoy. El deseo ilusionado de alguien que creía en la esperanza de este país. Hoy no se podría aplicar. Hoy estaría horrorizado. Hoy Vicente estaría horrorizado. Hoy no podría decir, puede decir, yo deseo para mi país que la luz de esta libertad, claro, que vivimos y que tenemos en cierto modo comprometida, pero es que esta libertad sea una luz abierta, clara, permanente y segura, de la que podamos disfrutar todos los españoles, dice, sin zozobras, sin temores, y que esta luz sirva para construir una España de justicia y una España de bien para todos. Él era un hombre de confianza, de fe. Él estaba muy satisfecho con la democracia española, ¿no? Con la solución de la democracia. Él fue muy discreto, tanto que fíjate, a él le dieron el premio Nobel y fueron los reyes a su casa, él no fue al palacio. Los reyes tuvieron el detalle de ir a su casa. Pero él, cuando ganó el Nobel en esa época, que tú viviste además de tanto, finales de los años 70, en la transición española y la constitución, ¿se hizo todo bien entonces? ¿Se hizo bien todo entonces? Pues seguramente no, pero no sé si se hubiera podido hacer mejor. La verdad es que había una ponderación, un sentido del diálogo, un sentido del entendimiento verdaderamente insólito. Yo, con quien he hablado más de eso, ha sido con Santiago Carrillo, que ha sido muy amigo mío y muy querido hasta el último momento, más que con Felipe González, que es más soberbio y por lo tanto cuesta más hablar con él con llaneza, pues con Santiago Carrillo. Santiago Carrillo fue un artífice de eso. He podido hablar con el general Gutiérrez Mellado, a quien yo admiraba profundamente, ¿no? Y he hablado de eso. Realmente la construcción de esa democracia, con todos los defectos que se pueda tener, es verdaderamente ejemplar, única. Yo no creo que se haya dado en el contexto de la historia europea del siglo XX es un proceso semejante, ¿no? Con defectos, seguramente, y después los ha habido muchos, ¿no? También ten en cuenta que la democracia tiene ahora no sé cuántos años. 40 y pico. Ya 40, pues sí. Fíjate tú. O sea que ya tenía edad, vamos, para deteriorarse. Pero lo que se ha deteriorado más en este país son los talentos, las cabezas. Entonces, teníamos cabezas tan notables como podía ser la de Herrero en Miñón o Oscar Alzaga, si quieres pensar en la derecha, pero teníamos cabezas tan notables como la de Semprún, y estaba Nicolás Sartoriu, y en fin, había muchísima gente en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, por supuesto, y hasta en la derecha española, ¿no? Gente que trabajó en ese sentido, algunos no tan virtuosos como Martín Villa, pero sin embargo útiles también para esa transformación de la sociedad. Digamos que en ese sentido vivimos un momento único. Vicente, por hablar de él, vio todo eso con mucha ilusión y con mucha esperanza. Se murió pronto y se murió con la esperanza de que este país siguiera adelante en esa línea, ¿no? Si viera lo que nos pasa ahora, pues supongo que estaría más triste. Me niego a no preguntarte, porque eres un referente en el mundo del periodismo, has estado en todos los medios, en todos los soportes, en papel, has escrito mucho, has sido una estrella en el mundo de la radio, has presentado, entre otras cosas, en televisión el telediario. ¿Cómo ves el mundo del periodismo? Es un poco, se está adaptando un poquito, ¿no?, a esta época, esta que lleva muy pocos años, ¿no?, en donde el que habla en la radio ya no es solamente una voz que sale un transistor, sino que es alguien al que se le puede mandar un tuit, ¿no? Cuando yo era joven, los periodistas que querían ser periodistas, que iban a la escuela de periodismo, querían trabajar en los periódicos. Lo de la radio les parecía una frivolidad. Y lo de la tele ni siquiera pensaban en eso. Ahora es curioso, porque hay poca gente que quiera trabajar en los periódicos porque prefieren dar la cara en televisión, porque les parece más coqueto, incluso la radio, ¿no? Hay mentalidades diferentes. También es verdad que los periódicos han cambiado mucho, y más que van a cambiar, porque ya ahora no tiene sentido que cojas el periódico para ver las noticias, porque las noticias ya las has visto, las has oído mucho antes. Y como es otra cosa la que se expende en los periódicos, sobre todo los fines de semana, pues yo creo que se van a quedar por ahora en fines de semana. Bueno, yo creo que tenemos que acabar, entonces no te puedo decir alguna otra cosa que pienso, ni conviene que lo diga, por si, en fin, me arriesgo y me convierto en una persona imprudente, que a mi edad no es nada conveniente. Parece o da la sensación que en el periodismo actual hay más feedback, el oyente, el lector, lo que sea, puede participar más. Antes era un camino en una dirección, pero lo que tenía que ser una virtud del periodismo, porque el periodismo es eso, comunicación, y la comunicación es eso entre dos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se han convertido en hooligans unos y otros, ¿no? También ¿sabes lo que pasa? Que como no hay espacio de reflexión en la sociedad, tampoco se lo va a pedir al periodismo que sea la que salve a la sociedad, ¿no? Además, el periodismo en algunos aspectos es un negocio, y bueno, pues los empleados tienen que adaptarse. Mirador de Belentonia, así se titula este libro, el último de Fernando Delgado, sobre un personaje que hay que reivindicar. Ahora lo hacemos 40 años después de su premio Nobel, pero habrá que hacerlo siempre, como es Vicente Aleixandre. Muchísimas gracias, Fernando, por tu libro, por tu trabajo y por traernos a este programa un personaje fascinante y fantástico que tanto conviene recuperar y recordar en tiempos como los que estamos viviendo. Está siendo recordado también en otras publicaciones, en otros libros, de manera que no quiero yo que sea solo un libro sobre Vicente Aleixandre, sino que sea un libro sobre los exilios. A mí me recomendaban unos jóvenes poetas, un día les dije, voy a publicar un libro que se titula Memoria de los Otros. Y me dijeron, qué bonito título, qué estupendo título. Yo lo iba a titular Memoria de los Otros. Pero al final quise hacerlo así, Mirador de Belentonia. Y ahora me temo una cosa, que solo Vicente Aleixandre ocupe el interés de la gente cuando hay biografías hechas que te gusten más o te gusten menos o tal, pues están, en fin, están ahí y cuentan la vida de Vicente Aleixandre, ¿no? Fernando, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Desde luego que la voz de Fernando G. Delgado es uno de los grandes de la comunicación, es uno de los grandes del periodismo, es que escucharla en los tiempos actuales, hemos querido tenerlo, hemos querido entrevistarlo, es un lujo para nosotros escucharlo y estar con él. Y atención que todavía queda una hora de programa, son las 2:58, ha habido cambio de hora durante el programa, son las 2:58, nos queda casi una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Vamos a tener Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Ois, que nos va a hablar de la leche paterna. Vamos a tener también a Amado Martínez en Eureka, vamos a tener... también vamos a hablaros de El Vampiro de Istia y de muchas otras cosas en esta hora de programa que comienza dentro de muy poquito, que será después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Escuchamos la información y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como hace nota, porque nos queda una hora de programa y muchísimos contenidos. Vamos a tener, Javier Sevillano nos va a contar las señales del fin del mundo y hoy se va a fijar especialmente en el llamado permafrost. Nos va a contar lo que es y qué es lo que puede suceder en el futuro. Vamos a tener también un juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois, Amado Martínez, la escucharemos en Eureka. Tendremos el callejón con José Manuel Escribano hablándonos, atención, tomadas nota, del director de cine más importante del mundo, del mejor creador que existe. Eso será en el callejón con José Manuel Escribano y también os vamos a hablar del vampiro de Istria. Eso será después de que resolvamos la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Muchos habéis participado. Almohadilla Rosa Vientos en 20 es nuestro perfil y nuestra etiqueta en Twitter. Y el resultado para el enigma de hoy es... Pues fíjate, con toda la cantidad de especulaciones que ha habido, pues resulta que recientes investigaciones apuntan a que la muerte de nuestro protagonista pudo deberse a un sabotaje. El explorador británico Robert Scott y sus compañeros Lawrence Oates, Edward Evans, Henry Bowers y Edward Wilson llegaban hace 100 años al Polo Sur 35 Bueno, esto es una información que daba EFE cuando se celebraron los 100 años, pero como han adivinado nuestros oyentes, se trata de Robert Scott. Y es que la última hipótesis del sabotaje la defiende el científico Chris Turney, profesor de la Universidad Australiana de Nueva Gales del Sur. Bueno, pues él apunta que el posible culpable sería el segundo en la cadena de mando, el teniente Edward Evans, quien habría consumido junto con dos compañeros que estaban con él más alimentos de lo que les correspondía en su viaje de regreso, causando una merma sustancial para la supervivencia del resto del grupo. Ha habido mucho que si una mala planificación, que si ineptitud, y sobre la ineptitud también habla Chris Turney, porque dice que no descarta que además del sabotaje, de que comieran más de lo que debieran, pues Evans fuera un inepto. Y lo peor de todo es que encima el pobre Edwards murió, o sea que no le sirvió de nada comer más ración. Bueno, y el ganador de esta noche, que además ha ganado un ejemplar fantástico de Jack el Destripador caso abierto, es Ángel López, que participó en Twitter con @angellege. Así que ya nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Como siempre, aprendiendo y sonriendo y con mucha información, la que nos trae aquí la profesora, la historiadora Ana María Vázquez Ois. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que estábamos comentando una noticia que es muy sorprendente, no es lo habitual, pero puede existir. ¿Sabías que, si sabías que lo podemos decir, puntos suspensivos, que existe también la leche paterna? Sí, sí. Pero además, yo me estaba tratando de imaginarme el caso, que cuando vi la noticia hay un señor que está sacándose el pecho y, claro, no es que sea una mujer barbuda, que eso es otro tema, sino que es un hombre que se han inventado unas camisas en las cuales de cada uno de los pechos se baja ese bolsillo y el padre puede dar de mamar al hijo. Es una moda. Una pregunta. ¿Y en esos casos tiene un poquito de protuberancia ese pecho, esa mama masculina? Claro, claro. Mira, yo hace poco vi a un chico, pues, y claro, me fijé, dije, ahí va, este tiene un pecho impresionante, ¿no? Pero esta noticia saltó, creo que hacia el año 2015, perdón, porque era un padre que se quedó viudo con 38 años en Sri Lanka y tenía la mujer, murió de parto hacía 3 meses, y entonces el padre, en un momento en que esta hija recién nacida rechazó la lactancia artificial, se conoce que no tenía ninguna mujer en ese momento que hiciera de nodriza, incluso un perro o, en fin, un animal femenino que o hembra, en un caso de animal, para darle el pecho. Y entonces el padre desesperado, igual que se puede meter, no sé si tú lo habrás hecho alguna vez, al niño que no cuentas el chupete, le metes el dedo y que chupe el muchacho, ¿no? Pues entonces se la puso al pecho. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando estimuló las glándulas mamarias y me empezó a tener leche? Y entonces se dio cuenta de que era capaz de amamantar a su hija. Y hay un doctor, el doctor Kamal Jayasinghe, del Hospital Gubernamental de Sri Lanka, que explicó que era posible que los hombres produjeran leche cuando la hormona prolactina se hace hiperactiva. Es decir, estamos hablando, todos tenemos hormonas, todos tenemos femeninas, masculinas y neutras, ¿no? En el momento en que esa hormona, en un momento determinado, es solamente de hombre o es solamente de mujer, fijaros cuando tiene una la mujer barbuda o el hombre que no tiene pelo, ¿no? Uh-huh. Pero que esa producción de la hormona de la lactancia, que es la prolactina, pues se estimula, el hombre puede llegar a amamantar a sus hijas y tener senos como los femeninos. Un día hablaremos más en profundidad, pero cuando se ha mencionado el tema de la mujer barbuda, que son esas mujeres que por hirsutismo tienen más vello en la cara antiguamente, y cuando no existían tratamientos, antiguamente hasta las cortes reales utilizaban mucho a esas mujeres, pues algo así como divertimento, era una cosa horrorosa, pero tuvieron una importancia en la historia, igual que la imagen, el icono de dar de mamar, que es muy importante en la evolución humana y muy importante también en la evolución histórica. Esa imagen, por ejemplo, está en la Fundación de Roma, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? En la famosa, efectivamente. Y por eso te decía que cuando no tienes esa lactancia materna, procuras darle a los bebés la leche de la primera hembra animal que tienes a mano. Es decir, vas rebajando, porque claro, no es lo mismo la leche de mujer que la leche de oveja o la leche de vaca. Los niños no pueden tomarla. Pero en caso de necesidad, al niño le das lo que puedes. Yo me acuerdo que mis hijos eran pequeños y tenían alergia por intolerancias y tenían cólicos e incluso les quitaron la leche. A mi hija tuve que darle leche de almendra, ¿no? Y lo que decimos, la iconografía de Roma que nos ha recordado Bruno es maravillosa, que están los gemelos Rómulo y Remo directamente mamando de la loba. Uh-huh. Es una imagen preciosa. Y que nos habla de algo de lo que estamos contando aquí, que dos especies animales distintas pueden ser compatibles en esto, ¿eh? Pueden ser compatibles, aparte de que en caso de necesidad, a mí nunca se me hubiera ocurrido como hombre poner al niño al pecho. O sea, que esto posiblemente fue una ocurrencia de este padre, ¿no? Y entonces es cuando vio que efectivamente se activaba la hormona. Pero aparte de esto, de la activación de la hormona, hay otra curiosidad que no sé si la conocéis, que las mujeres tenemos más de dos pechos. Sí, ha habido casos. Sí, sí. Mira, la cara que pone Bruno, ¿y qué ilusión? Pero porque, no. Pero porque Bruno está ahora mismo, yo creo, recordando Desafío Total, que salía esa mujer mutante con tres pechos bien puestos y dice, ¡qué maravilla! Bueno, de eso se decía de Ana Bolena, que tenía tres pechos. Sí, es verdad. Pero la gran polimastos, que es la Artemis Efesia, lo que tiene es como al alrededor del cuerpo, que tendrá, nunca se los he contado, tengo que varias mamas. Vez, como varias, debe tener como 20 o 30, se llama la polimastos, ¿no? La de los muchos pechos. En realidad es una simbología de la diosa de la fertilidad. Pero yo pienso que a lo mejor en un momento determinado sí pudo ser un desorden genético y que hubiese habido en algún momento de la historia una persona o una mujer que tuviese bastantes pechos y lo que hicieron fue deificarla, ¿no? Es decir, pero luego lo que yo os decía de que las hembras tenemos la cantidad de pechos como las gorrinas, que me acuerdo que había una coprilla que decía 25 mujeres, 50 tetas y si son de gorrina 2.500. Lo contaban en Cuenca, te daba una risa, porque una amiga mía me contó una vez que tenía efectivamente en las ingles tenía dos pezones. Entonces no se los vi jamás. Pero el cuñado, que era ginecólogo, le dice, sí, todas las mujeres los tenéis, pero están retraídos, están atrofiados, y en un momento determinado que no te funciona una teta, pues sacas la que tienes debajo de las piernas, yo qué sé. No, pero en algún caso también se ha dado de algún hombre que también tenía las tres mamas en el pecho. Eso no me enteré. ¿Ves? Ya me ha ganado Silvia a rarezas. Pero yo prefiero un hombre sin mamá y una señora pues con lo que tenemos que tener. Bueno, ¿verdad? Pero esperemos que el señor de Sri Lanka no tuviese pelos en los pezones, porque también hay hombres. Pues creo que sí, pero tú imagínate, diría el niño, ¡papá! El caso es que la niña se salvase, que es lo que de lo que sería ese niño, me da lo mismo. De cabra, de loba, de lo que fuese. De todas formas, nos quedamos con esa imagen que hemos mencionado, ¿no? Que se puede identificar y seguramente se identificó ese hecho, la lactancia, con Rómulo y Remo, que es la civilización antigua más importante y la que es el fundamento de nuestra historia. Por algo, la fundación de Roma, la imagen de Rómulo y Remo es eso, ¿no? Por algo es. Amamantados por una loba. Y de hecho, acordaros, por ejemplo, el libro maravilloso de la selva, que Mowgli está alimentado también por una loba. Uh-huh. Lo que yo no sé ya son las características de la leche de la loba en relación a lo que es el ser humano, ¿no? Uh-huh. Pero lo curioso es lo que os digo de la polimastos, que es la Artemis efesia, lo podéis poner en internet y veis la imagen. Primero, algunas son negras, por eso se habla que por eso las vírgenes negras son un trasunto de lo que puede ser esta imagen, que en realidad era una piedra, un aerolito caído del cielo, como la piedra negra de la Kaaba, y que además tenía no dos pechos, como una mujer normal, el 99,99%, sino que tiene por lo menos 10 o 12, y desde luego me voy a fijar en a ver cuántos pechos tiene la polimastos, porque es una cosa muy curiosa. Ana María Vázquez, hoy son los juicios a la historia, esta noche una noche más contigo, aprendiendo y sonriendo. Ana María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ay, qué personalidades hay. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, de momento, porque creo que mañana es el día más triste del año, ¿no? El Blue Monday llega. Bueno, pero hay muchas cosas buenas, y una de las cosas buenas es ir al kiosco, ir a la librería, ir a la biblioteca y encontrarse, por ejemplo, entre otros libros que acaba de publicarse, uno que no sé si conoces de algo, se titula La Maldición, ¿no? Me suena, parece que sí que me suena. La Maldición, mi novela, está ya en todas las librerías, los kioscos, y la verdad que estoy muy feliz y muy contenta, aunque mañana sea Blue Monday. La Maldición está ya en el kiosco y es un thriller, ¿no? Es un thriller sobrenatural, sí, podríamos llamarlo así, una novela de terror, a la que yo le tengo especial cariño porque hay varios personajes ahí que me intrigan, me enamoran, me fascinan, y al final uno, yo creo que se acaba, no sé si le pasa al resto de escritores, pero yo siempre me acabo enamorando de uno o dos personajes, y es realmente una de mis favoritas. Parece que todo en la vida tiene un lado bueno junto al lado malo. Esta novela, en cierto modo, presenta eso, la cara y la cruz de las cosas. Es un grupo de amigos que quieren pasárselo bien, que se lo han pasado bien, una noche de juerga, pero luego llega el infierno tras un atropello, tras un viaje excesivo por la carretera, ¿no? Sí, es una de esas tantas historias que pasan esas noches que salimos de juerga, que pensamos que van a ser súper especiales y acaban siéndolo, pero por motivos muy distintos, ¿no? Pues por hacer el tonto conduciendo borracho, pues al final pasa algo, realizan algo que no deberían de haber hecho, atropellan a alguien que no deberían haber atropellado, o por lo menos hacen algo que, bueno, está muy mal, que es salir corriendo, y se desata una terrible maldición de la que, bueno, les es muy, muy, muy difícil escapar, y todo ese viaje, esa huida, ese tratar de escapar de esa maldición es lo que va abocando un poco la lectura y al lector a sufrir con los personajes esa persecución. La Maldición se acaba de publicar en De Bolsillo, el autor Amado Martínez con nosotros aquí en Eureka, precisamente hablando de libros, la influencia que tiene la lectura en la mente, cómo modela nuestro cerebro, e incluso cómo puede modelar libros como este, como La Maldición, porque los diferentes géneros tienen sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el thriller y otros, ¿no? Sí, la verdad es que no es lo mismo leer, por ejemplo, un libro de derecho penal, que estamos ahí estudiando, que leer una novela de ficción como La Maldición. Y tampoco es lo mismo leer pues una historia escrita en prosa que una historia escrita en verso, poemas, con carga emocional, con cosas así, ¿no? Y desde luego, si estás leyendo una novela, pues un thriller sobrenatural, de terror, como La Maldición, pues en tu cerebro se activan determinadas áreas, regiones, pues relacionadas con ese tipo de historias. En concreto, por ejemplo, cuando leemos una novela, se activan pues no solo las regiones que normalmente se activan cuando leemos un texto cualquiera de interpretación de símbolos, sino pues esas regiones relacionadas con la imaginación, con la acción motora, etcétera, etcétera. Si además en esa novela pues se nos hacen descripciones muy líricas, o estamos leyendo poesía, o estamos sintiendo esa carga emocional de los personajes, realmente con esas descripciones de psicología, pues también se activan áreas muy similares a las que se activan, por ejemplo, cuando estamos escuchando música, ese escalofrío en la columna, ¿no? Ese ¿no? Pues también se activan cuando estamos leyendo ese tipo de cosas, o por lo menos así lo dice un estudio de la Universidad de Exeter. Parece que la clave está en las palabras, independientemente de cómo se transmitan, pero las palabras son auténticos estímulos. Sí, y cuando estamos leyendo todavía más, porque estamos imaginando, ¿no?, lo que está ahí en ese texto, ¿no? Pues imagínate, si leemos la palabra chocolate, cerveza, o maldición, o miedo en esta novela, ¿no?, que es tan de tanta tensión psicológica, pues se activan unas zonas usadas, por ejemplo, si decimos cerveza, ¿no?, que es de lo que vienen esos personajes esa noche cuando salen de ese bar, ¿no?, antes de liarla y de encontrarse con el desastre, pues se activan las zonas usadas para captar olores y gustos, ¿no?, ¿a qué sabe la cerveza?, ¿a qué huele? Es retórico, pero mejora nuestro cerebro leer, ¿no? Sí, y la verdad que yo creo que es una de las actividades más completas que existen en relación a la ejercitación y al entrenamiento de nuestro cerebro, porque modifica nuestro cerebro de forma favorable. Las fibras nerviosas que unen ambos hemisferios, por ejemplo, son mucho más gruesas en los lectores que en personas que son analfabetas y nunca han aprendido a leer, por ejemplo, ¿no? Eso lo vieron en un estudio de la Universidad Católica Portuguesa. Y además los lectores tienen conexiones cerebrales más eficientes, y esto lo que hace es aumentar nuestra reserva cognitiva, ¿no? Pues ese es como una especie de gimnasio. Y lo que hace pues es hacernos pues más, nos protege, por ejemplo, contra la enfermedad de Alzheimer. Bueno, más bien no es que nos proteja, sino que retrasa la aparición de los síntomas, es decir, disminuye también el impacto de la enfermedad si se mantiene una lectura activa. Por lo tanto, en cierto modo, leer es también, como dices tú, ¿no?, gimnasia para el cerebro. Sí, pues porque ejercita la memoria y pues retrasa pues los síntomas del envejecimiento, del Alzheimer a nivel cognitivo, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Y leer habitualmente y hablar una segunda lengua es uno de los mejores ejercicios que puede realizar una persona para mantener su cerebro en forma. Cada vez que leemos, nuestro cerebro cambia y es una actividad que nos transforma profundamente y para siempre, ¿no? Y además yo creo que es una de las actividades más mágicas que podemos hacer, porque no sé, Quevedo decía que la lectura era un ejercicio que hacía que los vivos pudieran hablar con los muertos, y es verdad, ¿no? Porque nosotros podemos leer a Quevedo, que está muerto, y él se está comunicando todavía con nosotros, ¿no? Y es también una comunicación invisible, porque ahí hay un libro, hay una librería, tú lo coges, lo lees y estás comunicándote con alguien que a lo mejor pues ha traspasado las fronteras del tiempo y dejó ese texto escrito ahí hace multitud de años, y es realmente la auténtica comunicación, de tanto que hemos hablado a veces del más allá y todo eso, entre vivos y muertos. En cierto modo, los clásicos, las obras universales, tienen alguna característica especial, además de su calidad, pero han modelado el cerebro de las personas y de los lectores y de las épocas de una forma distinta. Pues a mí me gustaba creer que las obras literarias sí tenían características universales y que pues por eso formaban parte, ¿no?, de la historia de la literatura, ¿no? Pues la primera carrera que yo estudié fue Filología Hispánica, que es lengua y literatura, ¿no? Y entonces pues me gustaba pensar que sí, ¿no? Por ejemplo, una obra como El Quijote, ¿no? O las obras de Shakespeare, imagínate, es decir, que la puedes leer aquí, allá, en cualquier momento y sigue transmitiendo una serie de mensajes universales. Pero luego estudié antropología y me di cuenta que sí, bien, existen esos universales, pero son muy accidentales, en realidad. Y guardan esos cánones, en realidad, un poquito también, ¿no? No siempre es así. Porque, bueno, Laura Bonahan es una antropóloga que pensaba igual y tuvo una gran discusión con un compañero de la universidad. Y al final, pues lo que hizo fue llevarse a la selva durante un trabajo de campo que tenía que hacer, una investigación en África, con la tribu de los Tif, pues un ejemplar de Shakespeare. Y por las tardes, tarde-noche, pues lo que hacía era contarle la historia de Hamlet a los Tif. Y no solamente no la entendieron de la misma manera que nosotros la entendemos, ni captaron el mismo significado, ellos extrajeron un significado totalmente distinto, sino que además le dijeron a Laura Bonahan tan tranquilamente, oye, tú cuando quieras nos cuentas más historias de estas, como la de tu tal Shakespeare, que nosotros te enseñaremos a interpretarla correctamente, para que luego no pienses los de tu gente que has estado aquí sentada en una selva y ya está. O sea que tan universal a veces no es. Lo que hay que hacer es para mejorar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro ánimo, nuestra imaginación, absolutamente todo, acudir al kiosco, a la librería, mañana mismo, y hacerse con las maldiciones, porque leer es bueno, pero no solamente es que sea bueno y aprenda, sino que nuestras neuronas van a funcionar mejor. Así que no hay excusa para no hacerse con la maldición, ¿eh? Pues ojalá que lo disfrute muchísimo. A mí, ya sabes que me da muchísimo reparo hablar de las novelas, porque siempre pienso que estoy contando más de la trama que de lo que... Vamos, a mí es que no me gusta que me cuenten nada de una novela. Decir, no me cuentes nada. Pero vamos, que más o menos creo que hemos dado las pistas de una novela que se está ambientada en los años 50, en la California de los años 50, en un pueblecito llamado Apple Valley, que yo soy muy de historias en los pueblos, en contextos cerrados, oprimidos, con unos personajes que, vamos, a mí, ya, como he dicho antes, me enamoran y creo que van a enamorar también al lector. Pues Mado Martínez, vamos a leer enseguida, te escuchamos, te atendemos, es un placer que estés aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, ¿eh? El placer es mío. Gracias. Un saludo, abrazos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Gran noticia, ya está en la calle el nuevo número de la revista Año Cero, tema de portada, visitantes de dormitorio. Ya ha salido a la venta el número de noviembre, ya está en la calle, visitantes de dormitorio, el tema de portada, pero nos habla de muchísimas otras cosas. Nos cuenta Año Cero, por ejemplo, que existen mentes prodigiosas a consecuencia de un accidente. También nos cuenta, se centra en Islandia, casos de hadas, de elfos y de duendes. Nos habla también en un reportaje de la existencia de informes secretos de la policía sobre poltergeist y casas encantadas. También nos habla de muchísimas otras cosas. Nos cuenta, por ejemplo, de la existencia de casos impactantes relacionados con montañeros. Y también de un vampiro. Descubrimos la tumba de un vampiro. Este reportaje, esta investigación, es del redactor jefe de esta revista, de Francisco González, de Paco González, que ya está con nosotros y nos va a hablar sobre este tema, sobre este vampiro en Croacia, el vampiro dice. Ya estamos con él. Paco González, muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos con su autor, Paco González, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, muy bien. Paco, ¿qué es el vampiro de Istria? El vampiro de Istria, pues mira, pues tuve la oportunidad de comprobarlo en directo, en vivo y en directo, como se suele decir, viajando a Croacia, viajando a esta región tan importante, tan bonita, Istria. Y bueno, el vampiro es digamos el caso que se sepa documentado de un vampiro histórico, digamos, no es un vampiro novelado, ¿no? Como en esas novelas de Bram Stoker, de Polidori o de Le Fanu, ¿no? Sino que es un vampiro que documentó un cronista, un escritor esloveno, bastante conocido por otra parte, un tipo muy, muy reputado, se apellidaba Balvasor, y recogió el caso de un vampiro de un pueblecito, de una aldea de Istria, que se llama Kringa, una aldea muy pequeña todavía hoy. Su nombre, el nombre del vampiro, o de este estrigón, como lo llaman allí, en esta zona de Croacia, estrigón quiere decir una especie de reviviente, de no muerto, o de brujo, ¿no? Brujo en vida, que muere y luego sale de su tumba, ¿no? Y este hombre se llamaba Jure Grando. Y la particularidad de este caso, del caso de Jure Grando, es que el propio Balvasor, este cronista esloveno, acudió a la aldea de Kringa y ahí entrevistó a los testigos de los hechos, ¿no? Y pudo documentar incluso los nombres de las personas que participaron también en la ejecución definitiva de este vampiro. Una historia que se mezcla además con Istria, con un lugar en donde existe una larga tradición de creencias y muchos rituales y muchas cosas destacadas sobre esa creencia en el mundo de los vampiros, ¿no? Sí, todo esto proviene fundamentalmente de la mitología eslava, ¿no? Que es muy rica, y en esta parte de Croacia, tanto en Istria y también en la vecina Eslovenia, hay muchísimas historias, muchísimas leyendas, muchísimas creencias en torno a estos estrigón, a estos brujos, ¿no? Lo más llamativo de este caso, por ejemplo, es que en el caso de Balvasor, como en el caso de Calmet, estos dos cronistas, gente además con mucha fama, Agustín Calmet fue abad de monasterios muy importantes en Francia, y Balvasor, como te digo, fue un cronista relacionado con los Habsburgo, un tipo también con muy buena fama. Digamos que hace una especie de crónica de sucesos, más que una crónica histórica, ¿no? Y lo hacían incluso yendo a los sitios, ¿no? Ese es el valor que tiene, por ejemplo, que tienen los relatos de Balvasor. Y los relatos sobre este hombre, que digamos que es una especie de un solo ejemplo de los muchísimos que había en la zona, que se puede también extender este tipo de casos incluso a Serbia. Pero al contrario que los vampiros de Serbia, que digamos tienen ese punto más folclórico, más legendario, Balvasor logra darle al caso de Jure Grando pues un toque realista que realmente impacta, ¿no? al leer la crónica. Y todavía hoy, cuando yo visité Kringa, fíjate, a lo largo de los años, después de que este vampiro que había quedado, estamos hablando del siglo XVII, este vampiro había quedado un poco olvidado en el tiempo, incluso en esta propia zona de Kringa, pero como que ha vuelto a revivir nuevamente, y desde el año 2005 en adelante, pues mucha gente ha ido reconstruyendo determinadas facetas de este vampiro, que luego pues reflejaron de forma más o menos magistral a autores como Bram Stoker, ¿no? Con su famosísima novela Drácula. Dices que es posiblemente el primer caso de reviviente documentado en el mundo. ¿Por qué? Sí, precisamente por eso, porque en general no hay ninguna crónica, digamos que no hay un notario, ¿no? Que le ponga nombre y apellidos, que hable de que ese vampiro vivió en tal sitio y que haya testigos incluso. Si tú, por ejemplo, vas ahora, vamos a Kringa, a esta aldea de Istria, pues verás que hay una lápida incluso con los nombres del vampiro, de este hombre, que se llamaba, como te he dicho hace un momentito, Jure Grando, y están incluso los nombres del sacerdote que digamos que dirigió pues la casa del vampiro, y los nueve campesinos de esta localidad de Istria. Esos son datos históricos, porque se ha podido comprobar que efectivamente existieron todas estas personas. Pese al paso de los siglos, que se han borrado ciertos detalles, pero en esencia la gente de allí, de Istria, está convencida de que existió este hombre y que efectivamente las personas que están reflejadas en la lápida fueron habitantes reales de esta población de Istria. Una historia fascinante que nos cuenta este mes en la revista Año Cero su redactor jefe, que ha estado esta noche con nosotros, Paco González. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. La historia del vampiro de Istria, que está en este nuevo número de la revista Año Cero, el tema de portada, Visitantes en de Dormitorio, ya está en el kiosco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar esta noche de una película de un director extraordinario, ¿eh? Efectivamente, yo creo que uno de los que están más en forma en las últimas décadas, iba a decir en los últimos años, pero Hirokazu Koreeda lleva ya muchos años en lo más alto del ranking de los grandes directores del mundo. Y ahora lo saco una película sobre la que hablamos hoy, se titula El Tercer Asesinato. ¿No solucionan ustedes los problemas de esa manera? ¿Se refiere a la pena de muerte? No le hagas caso. Verás cómo vuelve a cambiar de historia. Su esposa me pidió que le matara. Asesinó a un miembro de la familia. Una chica joven vino algunas veces. ¿Una chica? Sí. Estaba coja. ¿No crees que deban condenarle a muerte? Aquí no hay nadie que diga la verdad. Nuestras vidas se deciden a pesar de nuestros deseos. ¡Es injusto! Hiruzaku Koreeda, la película El Tercer Asesinato, otra gran obra del director japonés José Manuel. Pues así es, Hirokazu Koreeda ha escrito y ha dirigido esta película y los protagonistas son Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Susu Hirose. Bueno, los amigos del programa, Bruno, yo creo que no hace falta presentarles a Koreeda, ¿no? Si acaso recordar que es el director de Nadie Sabe, Still Walking, El Doll, Milagro, Nuestra Hermana Pequeña, Después de la Tormenta, grandes películas todas, ¿no? El cine del maestro nipón habla de circunstancias y valores universales, la familia, la niñez, la paternidad, y también de la pervivencia de los sentimientos y del ejercicio de la libertad. Y aunque dicen que en esta última película Koreeda ha dado un giro en su temática, yo creo que siguen presentes todas estas características y estos temas. Es verdad que en principio el escenario es diferente. El joven abogado Shigemori es llamado a defender a un hombre acusado de asesinato. Y hay poco que discutir porque la película abre precisamente con las imágenes del crimen. Y tampoco Misumi, el reo, se atreve a negar la evidencia. Es un personaje tortuoso que parece desdecirse continuamente y que, caso curioso, ya fue condenado hace 30 años por otro crimen y el juez que lo mandó a la cárcel no es otro que el padre, ya jubilado, del abogado defensor actual, que basa todo su trabajo en tratar de demostrar que Misumi no robó, además de matarlo, a su víctima, porque es lo único que puede salvarlo de la condena a muerte. Eso y arguir que el asesinato pues fue provocado y pagado por la mujer del muerto, como acabamos de escuchar en el tráiler. La cosa no es muy fácil de sostener, sobre todo cuando interviene la hija del matrimonio, una joven con un leve problema físico y otro mucho mayor en su conciencia. Entonces entran en juego todas las potenciales líneas del relato y la cámara atraviesa la realidad para penetrar en las conciencias y la verdad, las múltiples verdades, se difumina al ritmo pausado y minucioso de las imágenes de Koreeda. Las pesquisas de Shigemori, sus intentos de atrapar el pasado, las raíces del asesino, fracasan. Hasta que comprende que su camino es otro. Lo que tiene que hacer es ir al implacable tribunal, defender a su cliente y, si es posible, comprenderlo y rescatarlo de la injusticia y abrirse paso entre el volcán de sentimientos que rodean el caso. Volcán que arde bajo la mirada de la joven, consumida por la sinrazón de la mentira y que se congela a través del cristal que separa a reo y abogado, que separa y que también une en un juego sutil de presencias que se confunden según la verdad, siempre fugitiva, trata de abrirse paso. Y al final es el propio espectador el que debe encontrar el veredicto. Quienes te escuchan desde hace muchísimo tiempo, y en este programa lo has mostrado en alguna ocasión, estamos hablando de un director extraordinario, alguien que Yo no lo sé, estamos en la edición número 997 del Super 10, ahora vamos a escuchar la lista. Ha estado en muchas ocasiones y en muchas ocasiones en lo más alto. Coreda es uno de tus directores favoritos por películas como las que has citado y esta. ¿Qué película recomendarías a la gente para que se enamore definitivamente si no lo está? Si no lo está, está perdiendo una ocasión en su vida porque es fantástico Coreda, ¿eh? Sí, pues mira, hay dos películas que yo creo que definen perfectamente el cine de Coreda y además son incluso quizá un poquito más asequibles que esta última, ¿no? Por un lado, Nadie sabe, aquella película en la que unos niños, cinco niños, se quedan encerrados en su casa en ausencia total de la madre, y después Still Walking, esa especie de homenaje a la memoria familiar en la que Coreda llega desde luego a la cumbre, a una obra maestra sin duda, y que fue hasta hace nada además récord de permanencia en el Super 10, como tú bien sabes. Y una película, bueno, es que todas se enamoran, pero es que los diálogos me parecieron que rozaban la poesía más excelsa, Irdol, ¿no? Por supuesto, la historia de este hombre enamorado de una muñeca, ¿verdad? Algo que Berlanga había hecho antes, y qué diferencia de cine, Bruno, cómo es nuestro cine, el cine español, Berlanga y su muñeca mecánica, y cómo es la sencillez, la poesía, la dulzura, esa lo que tú dices, ese tratamiento verbal, esos diálogos que en Erdol se producen a lo largo de la película, la historia de este hombre y de su muñeca, de su enamorada realmente. Es una película sensacional, ¿no? Y una película que demuestra, esa película y otras, esperemos que también El tercer asesinato, que poco a poco Coreda ha salido del cine de autor, a nivel de público, de taquillas, pero sí, ha salido del cine de autor para convertirse en uno de los grandes, ¿no? A nivel comercial también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que sí. Y además, a partir de ahí, su carrera yo creo que ya es reconocida. Hombre, Nuestra hermana pequeña, hace un par de años, creo, ¿no? Porque la verdad es que ahora, además, Coreda está entrando en un ritmo de casi una película al año, una cosa fabulosa, ¿no? Yo creo que con estas últimas películas, Coreda ha entrado ya en, no sé si en el gran público. Sus películas no son mainstream todavía, ¿verdad? Pero sí, desde luego, en un público ya no tan minoritario y tan especializado. El cine de Hirokazu Coreda convence a todos los espectadores. Pues vamos a ver qué es lo que convence a los espectadores, porque esta noche vamos a hacer un repaso actual, un repaso a las taquillas. Unos datos, José Manuel, que nos dicen lo siguiente. ¿Qué es? Pues mira, que hasta el mes de septiembre, es decir, hasta hace unas semanas, el cine español ha recaudado 60 millones de euros, un 3% más que el año pasado. Y más de 10 millones de espectadores han ido al cine a ver una película española, que es un incremento también del 5%. La cuota de pantalla en estos momentos está en torno al 14%, una cifra similar a la del año pasado. Tres películas españolas ya han superado el millón de espectadores, que para nuestro cine realmente es importante. Tadeo Jones 2, Es por tu bien y Señor, dame paciencia. Y en cuanto al fin de semana pasado, estamos ya a finales de octubre, el mes que tradicionalmente tiene más estrenos. Este año hemos rebasado los 40 estrenos en los cuatro fines de semana de este mes. Este último fin de semana pasado, la taquilla ha quedado así. La primera ha sido Geostorm, que ha recaudado 846.732 euros exactamente en 292 pantallas. Geostorm está la segunda en Estados Unidos, pero ha recaudado 13,7 millones de dólares. Claro, la comparación en cuanto al número de espectadores siempre es dolorosa para nuestro país. En segundo lugar, aquí ha estado Annabelle Creation. La hemos visto en 315 pantallas y ha recaudado 824.000 euros largos. En tercer lugar, Toc Toc, la película española, nada menos que en 310 pantallas. Yo creo que esto quiere decir que el cine español tiene también ya su penetración en el mercado. 707.500 euros, con un acumulado ya de 3.800.000+, realmente una recaudación importante. En cuarto lugar ha estado Blade Runner 2049, con 600.000 euros en el fin de semana, pero ya rebasando los 5.800.000 euros en el total. En Estados Unidos, Blade Runner ha hecho en el último fin de semana 7 millones largos de dólares y lleva 74 millones largos también recaudados en el acumulado. Y en quinto lugar, en España, hemos tenido a Operación Cacahuete 2, con 395.000 euros y un acumulado de 1.5 millones ya cerca de euros en el total. La taquilla yo creo que no está mal en estos momentos. Llega el otoño, llega el momento en que nos metemos un poquito más, si puede ser, en el cine, a ver si en algún momento llueve y también el tiempo acompaña, y yo creo que esto se nota en los datos de la taquilla. Falta que realmente el cine español despegue un poquito más y nos acerquemos a ese mítico 20% de cuota de pantalla, siempre el horizonte, siempre deseado. Un horizonte deseado que lo hemos contado en alguna ocasión que se ha llegado, pero de forma muy tangencial, ¿no? Hay que institucionalizarlo, ¿eh? Efectivamente, claro que sí, porque además cuando nos acercamos más es cuando hay quizá un par de taquillazos grandes que dejan muy detrás al resto del cine español. Eso no es bueno, hay que ir a ver todas las películas, ¿no? Una o dos al año. Vamos con la lista más esperada, la lista con todos los factores en juego, o sea, la gran lista, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues ha caído un puestecito, Mal Genio, la película de Michel Hazanavicius, que cuenta la vida y milagros de Jean-Luc Godard. Dos semanas en la lista. 9. Primer estreno de la lista, y hay nada menos que 3. La suerte de los Logan, la última película de Steven Soderbergh, ese director que hace muchos años dijo que ya no iba a hacer más cine. Afortunadamente, sigue haciéndolo. Y afortunadamente, gracias a una película suya, tú y yo nos fuimos a conocer a una actriz, ¿eh? Efectivamente, ya me acuerdo, claro que sí. Bueno, un día contamos y recuperamos esa grabación, esa entrevista. Ay, sí. Con una de las actrices más espectaculares, impresionantes y bonitas del mundo. El puesto número 8, cine. Sasha Grey, iba a decir. Exacto, sí. Para que la gente quería evitar que lo buscaran. No, que nos tengan envidia. Se pasó del cine de adultos al cine comercial y Soderbergh es su director preferido, ha trabajado con él, sí. Y ha cosechado muy buena crítica. Puesto número 8. Bueno, el 8 está esta película de la que hablábamos antes, Toc Toc, de Vicente Villanueva. 3 semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero yo creo que todavía va a aguantar. 7. Annabelle Creation, de David F. Sandberg, con Stephanie Sigman, Anthony LaPaglia, 2 semanas y bajando. 6. La película campeona de la taquilla, Geostorm, con Diane Devlin y Danny Cannon, con Gerard Butler, Jim Sturgess, primera semana en el Super 10. 5. Bueno, pues repite posición, Barry Seal, el traficante, estupenda película de Doug Liman, con Tom Cruise de protagonista, 8 semanas ya en la lista. 4. Pues es la película de la semana, y yo creo que esta película, Bruno, la tiene que ver todo el mundo. Se llama Lumière, comienza la aventura. El material lo ha recopilado Thierry Frémaux, que es una de las personas que más saben de los hermanos Lumière, y en hora y media podemos ver prácticamente toda la filmografía de los hermanos Lumière. Hay que recordar su cine porque es inmortal, es el primero que se hizo y es eterno. En el 3... pues está Blade Runner 2049, ha bajado un puestecito en su tercera semana, la película de Denis Villeneuve, que tiene un reparto amplio, pero que yo me acuerdo sobre todo de Ana de Armas. No sé si los demás estaban también por allí. El 2. Detroit, de Catherine Bigelow, recupera la segunda posición después de 6 semanas en la lista, con Anthony Mackie, Algie Smith. Catherine Bigelow ha hecho una película fenomenal. Desde luego que sí. Y bueno, el cine es fantasía. En el puesto número 3, una película con Ana de Armas, ¿no? Que más fantasioso que eso, ¿eh? Efectivamente, más fantasioso que eso, no hay nada. En el puesto número 1, en lo más alto... pues sigue Dunkerque, la película de Christopher Nolan. Yo creo que va a estar aquí ya hasta que salga de exhibición, porque realmente no hay quien pueda con ella. 14 semanas ya en la lista, casi todas ellas en el número 1, la estupenda película de Christopher Nolan. Con José Manuel Escribano, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Bueno, pues las señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Las ojeras. Buenas noches. No me dejáis nunca sitio, reclamo una de verdad, hora, de o dos. Que hoy haya otra hora más, qué solo poca, para mí. Qué luego poco, me atropello. Qué poco no Ferreras eres, de verdad. Periodismo. Oye, ¿qué es esto? Aparte que aparece en las neveras una cosa parecida en algunas, ¿no? Sí. ¿Pero qué es esto del permafrost? El permafrost, esto bueno. Esto va de neveras, el no frost... Exacto, bueno. Pues yo tampoco lo conocía así muy, y claro, esta semana me he puesto a ello. El permafrost. El permafrost es la tierra, la parte del suelo que permanece siempre congelada en zonas terrestres. Durante los últimos 15.000 años ha habido esta parte de la Tierra que suele estar ubicada en la zona ártica y en algunas otras zonas del planeta, pero fundamentalmente en la zona ártica. ¿Qué ocurre? Que con todo esto de que llevamos hablando de cambio climático, de la acción del hombre y todo esto, este suelo que está permanentemente congelado está descongelándose, pero además los científicos que lo están analizando en diferentes partes de la zona ártica, tanto por ejemplo en la zona de Canadá, en la zona de Siberia, en zonas más todavía, más al norte del Ártico, y lo están además investigando tanto de forma presencial allí y como también han aplicado modelos matemáticos a esta forma de cambio climático, ¿no? Y se están dando cuenta que se está descongelando de una forma mucho más rápida de lo que ellos creían que iba a suceder. Y además esto, claro, les ha alarmado y les ha facilitado, también les está facilitando saber cómo va a ser en el futuro, cómo va a afectar el cambio climático al planeta. ¿Cuál es la consecuencia que esto ocurra? Aparte de, bueno, la alarma por el cambio climático y tal y todo esto, ¿no? La alarma es que este subsuelo, digamos que hay una parte, una primera parte la que está más en contacto con el aire, que es, ellos le llaman la capa activa, que es una zona que no está congelada permanentemente todo el año, pero además es en la que en determinados momentos puede haber arraigar plantas, ¿no? Porque hay agua y permite, aunque las temperaturas son muy bajas, en que en determinado momento del año haya vida, sí. Luego, debajo de esta zona, que suele ser aproximadamente hasta unos 4 metros, está ya lo que es la capa del permafrost propiamente dicho. Se llama permafrost cuando... O sea que no es nada bueno, en las neveras será estupendo, pero en la realidad no es nada bueno. Sale el permafrost y es malo porque tiene una serie de cosas que son perjudiciales para el planeta. ¿Cuántos nos has dado el dato antes? ¿Cuánta cantidad de permafrost o cuánta es la cantidad de cosas negativas que todo esto que está saliendo se puede medir? La cuestión es que el permafrost en sí lo que contiene son restos orgánicos de animales muertos, de flora muerta que está ahí congelada. Cuando esto se descongele, todos estos restos orgánicos se van a descomponer y lo que va a ocasionar es metano y CO2 en unas cantidades tan impresionantes. Los científicos, con estos modelos matemáticos que os he comentado antes, calculan que entre 1.4 a 1.85 billones de toneladas métricas son las que hay almacenadas en el permafrost de la Tierra. Muy fuerte y cochina. Las vacas. No, estoy pensando que como ocurra esto... Va a oler muy mal por todos lados, ¿no? La tierra va a oler a Cuesco. Claro. Bueno, pues dicen como salga esto, la vamos a cagar, básicamente. Bueno, pues dicen que como todo esto se libere, es comparativamente... La bomba. Sí, porque desde 1850... todo el CO2, todo el metano que se ha producido el hombre en su degradación del planeta, en su actividad humana, todo esto es acumulado. Simplemente, lo tengo por aquí, son 350.000 millones de toneladas métricas. Desde 1850, lo que hay acumulado, vuelvo a repetir, entre 1.4 a 1.85 billones, ya no millones, sino billones de toneladas métricas, lo que había acumulado. Yo antes le preguntaba a Javier que si había dado en algún otro momento, en otro ciclo, pues de estos cambios también muy bruscos que ha tenido la Tierra. Y él me contestaba... Lo que se sabe, lo que hay realmente es que son datos o lo que se sabe, que esta formación geológica responden a los últimos 15.000 años, exactamente. Que es de donde los geólogos pueden datar que el permafrost está en la Tierra. Existe estas formaciones geológicas en la zona ártica desde los últimos 15.000 años exactamente. Por lo tanto, no es una señal del fin del mundo. Sería el auténtico fin del mundo si es el permafrost, si esta capa sí, pero pues, no, sale no, a la luz. Pero no digas sí, es que ellos han detectado que ya se está produciendo a unas velocidades increíbles. Mira, actualmente, con una subida de un solo grado centígrado, la superficie de permafrost que se descongela es aproximadamente la superficie de la India. Un solo grado. Los científicos dicen que si se cumple los acuerdos de París estarían contentos. Es decir, si hay entre una subida de un grado, grado y medio por encima de la era preindustrial, serán con un canto en los dientes, por así decirlo. Pero los acuerdos de París, bueno, pues no se sabe si se van a cumplir ese grado, grado y medio de subida de temperatura, ¿no? Lo que parece ser que van a ser más grados, desgraciadamente, y entonces el descongelamiento del permafrost va a ser todavía mucho más acelerado de lo que a día de hoy están ellos verificando. ¿Tú has preguntado a tu amigo Tirititrán, que te ha contado, si va a cumplir los acuerdos de París? ¿Qué le parece esto? Le parecen naranjas. París, naranjas de la China. Me pilla muy lejos aquello y tal. Bueno, sí, perdón. No, iba a decir que ha sido una edición intensísima de La Rosa de los Vientos. Ha sido todo muy muy de muertos. Y coincide conmigo. Estamos en 1 de noviembre. Claro, oye, dentro de unos días es el 1 de noviembre. Claro, es lo que estoy yo comentando. Ahora los animalitos que salen del mercado muertos y todo esto, claro. Estamos poniendo en situación. Estamos en Don Juan. Y que con el cambio de hora, de 1:30 a 4 de la madrugada, son 2 horas y media, pero en realidad han sido 3 horas y media porque hemos tenido una hora más de programa, porque se ha repetido de 2 a las 3. Pocas, me parecen. Hemos vivido una hora más de nuestras vidas que otras gentes estaban durmiendo. Que, por cierto, tenemos que recordar que hay gente que ha luchado muchísimo, que estos días ha hecho un esfuerzo extraordinario por mantenernos al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. La información era muy importante aquí en esta casa, en Onda Cero. Carlos Alsina ha contado absolutamente todo. También tenemos que acordarnos de Susana Griso en Antena 3, de Ferreras en La Sexta. Han estado el Pei Gañón. Toda la información la han ofrecido y nosotros hemos puesto aquí un poquito de distancia con la actualidad. No hemos hablado de Cataluña. Otro día lo haremos, ¿no? Si nos dejan. Ahora, Carmen.